です。 Bienvenido a Reserva para Tres, número 31, hoy de Santiago de Chile, con Romina en Mallorca. Hola, bienvenido Pablo, aquí en Mallorca, con frío. Con frío, aquí con una temperatura rico, no muy hace agradable. Calor, no hace frío, estamos bien. Muy, o sea, no agradable. Hace calor, no hace frío, 0 grados. No, no, después de una oleada de calor que tuvimos, ya se estabilizó un poco, se bajó un poco la temperatura y ahora estamos así como agradable. Ya, pero ¿qué significa ola de calor? Significa para nosotros es una ola de calor, sí, pero para un mallorquín como tú, Pablo, es nada. Es nada. Estaban, sí, solamente 36 grados y la gente murió aquí y no hay humedad. Oh, yo tengo un foto de la temperatura y tenían de verdad 10% humedad. No te lo puedo creer. Sí, estaba tan seco que estaba tomando. Yo acá hace tanto frío que tengo que levantar la temperatura. Oh. Pero se sube, ¿no? Eso tiene muchas. No sé si eso... me entienden la voz que pongo. Eso uno puede pensar libremente, ¿no? ¿Qué significa, claro, lo que aparte, estás diciendo? Sin calefacción. No sé si me entienden. Sí, te entendemos. Oh, wow. Mira, Pablo, no conocíamos esa faceta tuya. No, a veces es suficiente. No, poco a poco me voy largando. Poco a poco muestro un poco. Porque, claro, ya hace 31, dijiste. Sí, 31 programas de nuestro podcast. Ya somos mal. Otra vez 6 semanas sin grabar. Sí, bueno. Igual. Ay, la vida. La igual, vida. En el tiempo del Pentagate, Nuria Gate y todos los gates que existen. Sí, estos son noticias chilenas. Estamos también quemados, como en España, que no puedes escuchar más. ¿De cualquier partido? Sí. No, estás chata de todo, de verdad. Corrupción y están cayendo todos y está saliendo toda la luz pública, mucha información. Sí, pero y bueno. Al final pasa nada, como sabemos, como en España. Sí. ¿No? Sí, España, Argentina, Chile. Sí, o sea, Argentina uno, tiene razón. Quiere. O sea, Argentina también, estamos todos. Donde uno quiere escuchar, sí. Es algo horroroso, ¿no? Lo que no, está pasando. Es todo horrible. Estamos todo. Literalmente jodidos. Tengo una compañera que tiene una ONG, bueno, trabaja en una ONG que ayuda a este país como es Níger. Ya. Yeah. Que es un país de África que está al lado de Nigeria. Uh-huh. Es una ONG de aquí de Mallorca y, bueno, colabora, tiene aldeas y más que nada las mujeres para poner pozos de agua y educación, ¿no? Para las niñas. Y bueno, resulta que entró el grupo este terrorista Boko Haram. Ya. Yeah. A Níger, están por toda esa zona, pero ya llegaron a Níger y lo que quieren es tomar el gobierno, ¿no? Oh, y lo primero que hicieron también es invadir las aldeas estas, echar mujeres, a las niñas, hasta raptar mujeres de las más jóvenes, las reclutan. No, unas cosas que no se pueden creer. La verdad que desde ahí, desde esas cosas, viniendo para este lado... del primer mundo, con la corrupción y el manejo de la economía, de las ya no sin soberanía los países europeos, y pasás para América y te encontrás con corrupción, muertes de fiscales en Argentina, ¿no? Y, sí. Aquí en Chile es todo corrupto ahora y todos cierran la boca. En Chile también escuché algo, pero no mucho. Lo que pasa es que, este tema de corrupción viene hace mucho tiempo, solo que ahora están recién saliendo la información a la luz y se está investigando mucho. Y es ahí donde la gente dice, oh, mira, pasaba esto, así como, wow. Y tú dices, bueno, si esto no es la primera vez ni la última que venía pasando. Sí, pero Romina... Solo tú tienes pensado en un país que tiene desde la dictadura un montón de problemas y la gente cada vez cree menor. Sí, significa claro. Estás produciendo un pueblo frustrado al final, como en España. La gente está frustrado y cree nada. Y ese es el problema. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿No? Como en España, ¿no? El hocicón grande del Rajoy y después, ¿eh? ¿Qué? Sí, ¿por qué nada. Empiezan a surgir los partidos como Podemos o ahora Ciudadanos, ¿no? No, aquí en Chile falta eso porque la gente de la mala educación y no hay clase media. Falta porque esa fuerza. Porque tiene que haber una saturación en las masas como para que, ya, no, por algo, no, por porque... X motivo, tiene que saturarse. Y de ahí que le llegue al pueblo y reaccionar, ¿no? No, no, ese grupo de intelectuales que hay en España todavía hay una clase media, pero intelectual, ¿no? Y aquí en sí. Chile nunca crecí ese grupo. Ese grupo no existe. Aquí no hay clase media intelectual. Tienen plata y puede ser son intelectual o no tienen plata y ya, por la no, mala no, educación hay nada. Claro. Sos clase media y cuando tenés plata ya sos intelectual y dejás de ser clase media. Yeah. Ya no sos, no defendés más lo que tenías. Correcto, claro. Correcto. Y así no hay ningún movimiento. La gente toma la pastilla amarga y dice, ya. Lo asumimos y ya está. Ya está, podemos hacer así, nada. Bla, bla, desde bla. La dictadura ha cambiado nada, todo lento. Y mira dónde va toda la plata, ¿no? Claro. Pero ¿a dónde se va, ¿no? Va siempre arriba. Alguno se puede llegar a hacer. Siempre arriba y allá se queda. Ya. Yeah. Porque al final la gente no ve los beneficios. Incluso la clase política se sube de un día para otro 500,000 pesos los sueldos de los parlamentarios y la gente le sube en 10,000-15,000 pesos con suerte. Anualmente el sueldo mínimo. Entonces es una diferencia muy sí, grande. Aquí se haya tan rasca que normalmente ya dicen un sueldo mínimo es un sueldo mínimo para poco, pero aquí estamos ya así que casi. No. ¿Qué es lo que están diciendo acá? Que subió el empleo, que subió, que bajó el paro, pero claro, los trabajos, ¿qué trabajo están consiguiendo? Correcto, aquí lo el mismo. El otro día una chica en la radio decía así. Sí, conseguí trabajo, salí del paro, sí, 2 horas y media a la semana. Ya, correcto. ¿A vos te parece? En salir Alemania del paro por 2 horas y media a la semana. En Alemania hacen lo mismo, cuando tienes trabajando una hora en mes, en el mes, estás fuera de la estadística. Y acá trabajas 45 horas semanales para ganar el sueldo mínimo. Yeah. Que al final no te alcanza para vivir porque cada vez que tú vas al supermercado te han subido 100 pesos, 200 pesos. Los mismos productos que compras de un mes a otro han subido de precio. Yeah. Entonces ahí no, es donde... Como yo he dicho, la gente tiene sueldo mínimo y después dicen, ya vamos a subir 4%. Y dicen, es mucho. Y yo, ¿qué? ¿4%? ¿Estás cuidando en matemática? El sueldo mínimo 4% es por culo. La gente no puede vivir. No, es como el otro día cuando anunció Rajoy en enero que subía las pensiones. Creo que un euro. Yo sé, una broma. Un euro y algo, 2 euros, creo. Le subió las pensiones a 2 euros, lo que sale un café, ¿no? Sí. Para que la gente sepa acá. 2 euros, o sea, y los es más lo que gastó en energía cuando hablando por micrófono que lo que pagó hoy. Claro. Por ejemplo, aquí aumentó el IPC en enero, pero también subieron los precios, subieron... Aquí es nada estable, aquí es nada estable, los precios suben siempre. Tienes, por ejemplo, un contrato de teléfono, y la cuota mensual cada año se sube automáticamente. Claro. ¿No? Claro. Y es un chiste todo, porque mi sueldo no sube, se bajan claro. Por todo, y así la gente tiene cada vez más problemas a pagar sus cuentas. Y claro, yo estoy también escuchando ese problema que tiene, estoy trabajando un momento en una obra y los obreros me cuentan su historia. Ya trabajan para sueldo mínimo un poquito más. No alcanza al final del mes. No pagan el TAC, la autopista, ¿no? Ahora, cuando uno no paga el TAC, ¿no? Que es el peaje automático, ¿no? Sí, correcto. Sí. Cuando uno no lo paga, ¿no? Y sale a la autopista, ¿qué pasa? ¿Te sigue la policía o te detienen? No, no, hasta la tercera factura pasa nada. Y contra la tercera factura demandan, por ejemplo, una manda o de registrar en un sistema. ¿Y si vos vas con la patente tapada o algo así? Te sacan rápido, por todo hay cámaras, que también sacan foto de la cara. Ese peaje automático, no solamente que tienes el sensor, también tienen cámaras. Pero... se conocen todo el movimiento, encima súper caro. Ya estaba pensando yo en irme para allá. No, aquí no puedes... Tienen tu cara también, por eso. Con la careta esta de... ¿Cómo es? De la película de, que andabas el otro. De Vendetta. Sí, tienes que salir con gorrita y todo. Usted tienes que tapar la matrícula, poner la careta V de Vendetta. Sí, tienes razón, la única forma. No, encima subieron ya el precio también de las autopistas y ahora me salió una factura del mes pasado. Yo pasaba 3 veces por la autopista. 3 veces. Nada más. En la ciudad, para 15 kilómetros. 3 veces, 15 kilómetros son 45 kilómetros. 5,000 pesos. No. Sí. Carísimo. 5,000 pesos, casi 7, 8 euros. Increíble caro. No, y el también el servicio es malo en el sentido de que, por ejemplo, tú pasas por una autopista que son dueños. Ciertos son dueños, entonces hay un grupo que son dueños y tú tienes que pagarle a ellos. Después pasa por otra autopista que tiene otros dueños, tienes que pagarle, entonces tienes que ir buscando. No puedes pagarlo todo junto. No, yo por ejemplo tenía una factura sin pagar, que yo vi por suerte cuando yo fui a la tienda. Claro. Y porque no me manda nada, tú andas por autopistas y tú no sabes. Porque, claro, hay 4 o 5 empresas y al final yo no sé cuál autopista es cuál. Significa que tengo que ir cada mes, el día 1, a una tienda y preguntar a todos los autopistas que tengo algo a pagar porque yo no tengo ni idea. Ni idea. Qué va. Al final es un lío. No está unificado. No. No, y al final también tienes el problema de que la estructura de Santiago... está tan colapsada que hasta las autopistas se llena de tráfico. Y tienes tacos también y tienes entonces al final, ¿cuál es el beneficio de gastar tanto dinero por algo que tampoco te está ayudando a bajar tus tiempos de viaje? La cosa es la ciudad es demasiado grande, la estructura, pero ese tenían ya la última vez en el podcast, que está todo en el centro y siguen a construir en el centro y no piensan que tenemos hacer cosas alrededor, ¿no? Pero bueno. Claro. No, hay como un egoísmo, ¿no? Como siempre. No, sí. Hay hasta como también un estatus. Todas las empresas están arriba. Al partir de Providencia, arriba son todos los edificios. Andas por allá, edificios de Microsoft, edificios de Google, Siemens, y todas las empresas grandes están todo arriba, todos. Pero no piensan que los trabajadores tienen que viajar cada día para allá, ¿no? Es todo sin pensar, ¿no? Entonces, y los viajes son largos porque el transporte público se ha colapsado y ya no funciona. No funciona. Bueno, igual el podcast pasado, nosotros habíamos dejado un tema y no sé si van a querer hacerlo hoy. No, Romina. No para, ¿qué yo, tema? Comida. Romina quiere hacer el tema comida. Sí. Es que siempre estamos tan serios con estos temas del día a día. Comida. Ya, pero comida es también algo serio. Cuando tú comes mal, estás enfermo. Es muy serio ese tema, Romina. Sí. Cuando tomas temas de copete, malo. Serio, copete. Al Pablo le gusta el copete, al Andrés le gusta el copete. Ayer me llegó una foto hablando de copete. Ajá. ¿De quién? Pero expliquemos. Muy qué es buena, el copete. Una foto de una caipiriña, pero ahora que se veía, pero. No, encima estaba rico. Los limones que ha comprado ayer no estaban ácidas y perfecto para la caipiriña. Sí. Al final, yo fui la que mandó la foto. La verdad es que ayer había que disfrutar un poquito y preparamos caipiriñas. Muy, muy rico. Bueno, y hay muchas, muchas cosas entretenidas. Ese es como un aperitivo para una buena comida, ¿no? Sí. Algo. No, cuando estás leyendo sobre la bebida, es lo mismo con el tema mojito, que estaba una bebida de los pobres en Brasil, la caipariñas. Hoy una bebida de los pitucos y los Ah, sí. ricos, sí estaba una bebida de los pobres. Ajá. Ya. Ellos Tipo tenían. la once, que era. Oh, también Que barato, por todo crece hay en hambre. Chile la once es de la cosa, ¿no? De la aguardiente. No. Ah, de la historia de por qué se llama 11. Sí, No, porque 11 yo creo viene de los. aguardiente tiene 11 letras. Sí. No, yo creo 11, el palabra 11 viene de los ingleses. Que estaba yo leyendo en Wikipedia, yo creo que porque usan los chilenos, 11 viene de los ingleses, pero déjame ver. La 11 se puede definir como la merienda que se toma por la tarde. Sí. Bueno, a mí Con me algo. contaron el tema de que era 11 porque había unos mineros que para enclave, como tomamos la 11, Sí, que para tomarse un tomamos traguito. sí, su traguito de aguardiente Sí. Mira, y ahí afternoon tea empezó o la 11, high la tea 11, viene la de 11. los ingleses, Romina. Sí, lo que pasa es que esto tiene como varias. Lo Aquí. que se piensa de dónde vino la palabra. Pero ahora tenemos aquí Wikipedia en español. Romina va a leer eso que dice Pero Wikipedia. no confíes mucho en No, Wikipedia, ¿eh? pero yo escuchaba de otra persona lo mismo. Ya, Romina, Sí, dice, empieza. en Chile las 11, así se llama, también coloquialmente llamada la 11 o las 11, es la comida servida media tarde al modo de afternoon tea o high tea Inglés. ingleses. Uy, ahí me has pillado con el O francés. el couture El goûter francés. francés o la merienda española. ¡Ole! Olé. En Ajá. el País Vasco. Esta misma comida recibe el nombre de jamaique taco. Es buena Chuta, ¿qué palabra. es eso? ¿Quién puede decir eso? Es más largo. Significa mata un chancho. Jamaica taco. Sí, correcto. Que significa literalmente la de las 11. Ya. Un almuerzo que se sirve a mediodía. Ah, ya, pero es que no habla de Bueno, pero ahí historia. no dice el porqué de Romina. la palabra. Sigue ya, anda, Ya. sigue ya. Yo Ya dice. entiendo lo que dice y claro, es Sí. normal que es de, pero cuando se creó la palabra la once, es Sí. a mí, bueno, tampoco es que yo Ya. soy el que es. No, 11 para mí antes, cuando yo estaba la primera vez en Chile, yo pensaba, 11 es como tomar café y queque. Ah, sí, No, como. por la tarde y Pero después. yo creo que también eso es que en Chile se come tanto pan por eso, ¿no? Por la once. Sí, porque también es más barato y la gente así está satisfecho y come mucho. Mira, ¿Es feliz ahí la dice el gente con la origen. once? ¿Es ¿Dónde? feliz en Chile? Sí, con palta, con jamoncito, con. Pero la base es el pan. Sí, la base, Pero la bueno, base, mucho es el pan, con el pero. sueldo mínimo que tenían antes, la base es Claro. la verdad, pan. Cuando yo me voy a comprar pan, la gente está comprando kilos pan cada día para alimentar a la familia por la noche, porque no pueden comprar carne o otras cosas. Hacer otra La comida. comida básica todavía en Chile es pan, lo más importante. Es que si uno piensa en España, ¿qué comen a la hora de comida? Un plato bien preparado y después la cena, lo mismo. La cena, sí. Claro, entonces. En nuestro caso, tenemos que preparamos la comida fuerte a la noche, porque claro, como trabajamos durante el día, Claro, tienes que compensar. sí, comemos a la noche, eso mismo que sobra lo como al mediodía, ¿entiendes? Sí. Mira, aquí hay dos versiones acerca de por qué se llama 11. ¿Ya? A ver. Hay uno que dice que viene de la palabra en inglés eleven essen. Eleven. Eleven Eleven, says. eleven como 11, Sí. eleven, Eleven eleven, says. ¿Ya? 11. six, Eleven says. Pero eso tiene connotaciones de sexuales. No, no. Eleven. No sex. No sex. Ses con. Yeah. La fonética argentina. Eleven el sexo. Y hay una versión popular chilena que habla que los trabajadores de las salitreras se acompañaban su merienda con un trago de aguardiente. Ahí está. ¿No? Y que el aguardiente tiene 11 letras y por eso le pusieron vamos a tomar las 11. Ahí tengo. ¿Ves? Pero ¿ves? Está muy bien, los dos versiones están allá porque nadie sabe de dónde viene. Está bien, muy bien. Sí, entonces dice aquí que ellos hacían esto para que las mujeres no se dieran cuenta de lo que estaban. Decían, vamos a tomar las once. Y se iban a tomar un traguito en vez de merendar. Claro, y tomamos la once, sí. Pero aquí soña tan fome, tan aburrido los chilenos, que toman ya casi nada de copete, nada de alcohol. Por eso olvidaron las raíces de la palabra once, porque ya comen pan y ni pan. Un traguito, ni un vinito, son tan fome. No como los pero alemanes. Eso es mentira. ¿Eso estás diciendo para mí? No como hacen en Alemania, en España, que toman por la mañana un vino. Aquí en Chile, ¿dónde viste eso? No. En España existe eso, por la mañana los bares. Sí, a las 10 ya se están clavando una caña. Correcto. Y eso no existe aquí en Chile. Eso es la diferencia. Yo he visto a las 9 de la mañana gente bebiéndose una cañita en el bar. Sí. Sí. Como en Alemania también hacemos eso. Mientras yo me tomaba un cafecito con un bocadillo, otra persona se toma ahí su buen vasito de vino o su cañita. Ya. Pero esos son recuerdos lindos. Sí, no me gusta esa cultura. Aquí es un problema. Aquí es un problema en Chile. Pero en Argentina también, ¿eh? No es de... No, yo no conozco a Argentina. Esa es la cosa, yo no sabe nada de Argentina. No, que digo Argentina porque capaz que en Sudamérica, por lo general, no son tan de empezar tan temprano con el... Sí, bueno. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. No, empezar no tiene tan nada temprano. Malo. La siesta es súper rica. ¿Cuándo puedes tener una siesta? Obviamente. Después no tienes nada ganas al trabajar. Me recordaba a veces que fuimos al minuto del día a la 1. Nos volvimos hasta 4 a la pega. Al trabajo. Al final juntamos las cosas y volvemos. Ese nivel de producción. Bueno, el otro día estaba trabajando en el casco antiguo acá en el centro de Palma. Qué lindo. Y claro, no me había llevado la comida, como te comentaba recién. Sí. Y claro, digo, me voy a buscar acá un lugarcito para comer, algo así. Muchos restaurantes de menú, así de paso. Y bueno, vi uno menú completo con todo, 9 euros. Y dos, primer plato, segundo plato, y postre, y vino, y agua. ¿Y qué haces después? Y pedí completo, ¿viste? Que pedí. Sí. Y me trajeron de primero un de estos, ¿cómo es que se llama? Con porotos y cocido madrileño. Sí, cocido madrileño. Es con poroto carne, con chorizo y con carne caldoso, así, un plato... Y yo ya con eso ya estaba, y me trajeron de segundo un carne con patatas fritas, papas fritas y ensalada. Ay. Más la botella de vino, que claro, estaba incluida, más el agua. Correcto. Más el agua, que es típico de Mallorca. ¿Y cómo no te vas a comer el postre? ¿Y después? ¿Qué tienes ganas de trabajar? Después no me podía agachar, o sea, era algo que no podía. Eso me pasó siempre, ya después tienes nada de ganas. Pero un menú así, aquí en Chile, por ese precio no existe. No existe. Tú vas a un menú del día que tiene ya un plato de fondo, una ensaladita y... O sea, con suerte un pan y un jugo, bebida y ya está. Puro dulce, un jugo de azúcar. Claro, pero el nivel de producción de la comida, no. Lo sabroso, lo rico, lo diferente. Entonces, la verdad es que nosotros los tres somos buenos para comer. Yeah. Y nos gusta, y de verdad que Yo reconozco que evolucioné de una manera increíble, especialmente viviendo en España. Porque antes... No, pero yo también. Yo tenía claro la suerte que por la inmigración en Alemania yo conocí muchos platos turcos, griegos, yugoslavos. Suerte, ¿no? Por la inmigración. Pero en España o en Mallorca especial tenían suerte. Yo tengo clientes que vivieron en Madrid. Y ellos me dicen, en Madrid para ellos estaba súper caro a salir a la forma como nosotros, a los bares en Mallorca. Lo que pasa es que en Madrid, cuando estuvimos en lugares muy céntricos. Capaz que eso fue lo que nos... Es que pasa acá como en Mallorca. No, pero al final lo que se sale caminando. Es caro, ¿no? Es que en los centros de las ciudades siempre es caro. No, pero tú quieres caminar. No puedes caminar y no quieres usar un auto porque quieres tomar un vinito. Sí, al final camina. Y en Mallorca nosotros teníamos turmina. Cualquier bar, también en el pueblo del turismo, tú comiste bien, barato, rico encima. Más arrasca el bar, mejor daba la comida. Eso es verdad. No, y eso no es el problema de los centros, claro, es el problema de los centros, pero por eso tenían suerte. Pero cuando vives en un lugar también te pasa de que empiezas a conocer distintos lugares y al final vas encontrando lo que se dice aquí en Chile son picadas. Estos lugares así con que tienen un buen precio, una comida rica. Entonces vas buscando tus lugares y llega un momento en que tienes bastantes opciones. Pero ahora no vas donde van toda la gente. No, pero aquí es cuando quieres comer rico aquí en Santiago. No, sí, yo no lo sé cómo son los pueblos, tengo ni idea. Pero aquí en Santiago especial es caro. Es carísimo, sí. Es caro. O es barato, pero es comida rápida. Como no un completo, como un hot dog o un churrasco, eso es barato, claro, no es caro, pero la picada que estás acostumbrado de Mallorca. Sí, no sabe a nada. No tiene ese sabor característico de que tú dices, mira, un toque de ajo o de especias. Sí, es rápido, ponen ketchup, mayonesa. No, a mí ponerle este que comí, lo que me gustó, que es bastante casera la comida, digamos. Sí, ¿no? No así de fat food o de correcto. ¿No? En Mallorca comimos increíble bien. Más bien una comida sana, digamos. Yeah. Y bueno, después iba y pedía medio menú, ¿no? Porque... Sí, claro. Esa es la otra ventaja, que bueno, me salía más caro en relación, porque no es la mitad. Yeah. Pero bueno, me salía 7 euros. 7 euros y... Pero podía seguir trabajando. Me salía más. Sin poder agacharte y después continuar tu trabajo. Me salía a cuenta porque podía seguir trabajando. Sí. Sí. No, la verdad es que en España se come muy rico. Y yo creo que esa influencia a mí me marcó mucho porque, claro, yo no en mi familia, digamos, es que como que nadie se ha especializado mucho en cocinar. Entonces... Yo creo que evolucioné mucho, y eso sí, es muy poca la comida chilena que preparamos en casa, casi nada. Pero también es porque ustedes son abiertos, porque, por ejemplo, acá yo tengo un amigo que ellos no lo podés sacar de la comida tradicional argentina, de lo que comían ellos toda la vida en Argentina. ¿Pero qué es tradicional? ¿Cuál comida? Sí. ¿Cuál comida es típico argentino, rápido? No, por ejemplo, lo que ellos más comen es mezcla de italiano-argentino, porque es siempre, casi siempre con carne, mucha pasta, arroz, bueno, que arroz sí adquirieron de aquí la paella. Pero milanesa, o sea, empanados, al horno o carne. Cosa que acá hay muchas comidas como el frito mallorquín o la coca de trampó. Qué rico. El mismo trampó que es de acá. O otras comidas que no, ellos ni por nada las prueban, o sea, y hace más años que yo que viven aquí. ¿Y no, ni siquiera darle una oportunidad a la comida? No, para nada, no les interesa. Y eso me parece cerrado. Claro, porque son cerrados, ellos no los saques de ahí de sus cosas, de su comida tradicional, la pizza. Yeah. los ravioles, los tallarines, el pollo, con patatas, pero después de improvisar o de decir, ah, mirá, voy a ver esto, o probar o alguna tapa, viste que vos probás este que es picante, como es No, al final yo estoy. sepia picante, así, ese es muy rico también. Sí, yo estoy tomando de todo. Probando, y claro que cuando no me gusta, no me gusta, pero probando todo que hay. Claro, a eso voy yo, que también uno, porque ustedes son como yo también, somos de probar y decir, ah, sí, mirá, ah, esto está bueno, a Sí, ver cómo lo puedo correcto. hacer y. Sí. Y lo bueno que también hay muchas recetas que cuando tú ya la empiezas a hacer frecuentemente, se te hace fácil. Entonces la puedes hacer para el día a día, sin A que mí, eso por te ejemplo, genere ahora mucho trabajo. empezamos a probar bastante al wok. Oh, sí, Al buenísimo. wok. Y realmente nos gusta porque es rápido, es sano, casi no necesitas aceite, muy poquito. Y estamos haciendo muchas cosas, pruebas, ¿no? Sí, Vamos claro, probando porque hay experimentando, un... probando. Y a mí me gusta Sí. mucho porque las verduras quedan al dente. No quedan Sí, así demasiado exacto. cocidas. El gusto que queda. El otro día fuimos a un lugar acá que es como de Asia, ¿no? Que abrió y bueno, hacen todo al wok. Y de ahí mismo que nos gustó. Y esto lo podemos hacer. Sí, mirá, es sencillo. Y nada más que había que comprar unos fideos de arroz, que aquí por suerte los venden. Que claro, y el tema de los fideos de arroz es muy delicado porque no, casi no se cocinan. Vos cuando Sí. ya tenés todo listo, los ponés, apagás el fuego y los tapás. Sí, es un par de Y después minutos. le echás, por ejemplo, lo que son los brotes de soja. Sí. Y brote que tampoco se cocinan. Y entonces es muy rápido, ¿no? No es que te demanda tiempo y se come riquísimo, es la verdad que con salsa de soja nos quedó buenísimo. No, y lo otro Pero que gracias también. a que uno va probando, ¿no? Sí. Porque Y lo otro que también. Las cosas que te van gustando de los restaurantes. Por ejemplo, aquí nos pasa que ir a comer fuera es súper caro. Y a veces, claro, tú igual te apetece salir, pero no puedes hacerlo siempre. Entonces hay recetas que al final tú la puedes tomar y hacerlas en casa. Y lo que pasa es que eso sí hay que buscar y tener un poco de interés por internet, por ejemplo. Entonces así tú vas viendo, por ejemplo, me gusta de esta manera, con este otro condimento. Entonces vas probando un poco y así también puedes comer en tu casa las mismas cosas que comen en los restaurantes. pero yo creo que claro. la mayoría que tiene el problema aquí también, como la familia, mi suegro, mi suegra, tú cocinas y gustan la comida, pero no empiezan a cocinar igual. Dicen, oh, qué rico, qué rico, qué rico. La preparación es fácil, no es nada difícil, ¿eh? No son especias de aquí, todo de aquí, tenemos todo. Pero cuando ellos cocinan, siempre igual, igual, y no salen de su ritmo, ¿no? Igual, ¿no? Y al final son ya la misma carne, pero no ponen la especia. No siempre el típico chileno, orégano al tope, sal. Claro. Es lo que yo te digo de Y mi listo. amigo, que ellos también así pueden llegar a probar algo que les gusta, pero no lo puedes Y ellos sacar son de su iguales. encajonamiento. Están Sí. encajonados ahí a la hora de ponerse a cocinar, ahí lo hago como yo sé y chao. Para No, y lo otro que a mí me Muy pasa, estructurado, ¿no? sí. Lo otro que a mí me pasa también es que a veces tú quieres, no sé, alguien quiere venir a comer a tu casa y te dice, uy, voy para allá. Ya, entonces te quedas a comer y te dicen, ya, pero ¿qué cocinas? Porque tú cocinas tan raro No, pero que sí, te dímelo dicen a antes ti. para prepararme. No, pero no es solamente eso. Cuando salimos, Sí. estamos invitando, por ejemplo, la gente está invitando a los dos a su casa. ¿Qué hay allá? Es increíble. Papa frita, todo listo, nada cocinado, nada, nada. Es lo más aburrido que hay cuando nosotros invitamos gente. Tenemos la picada típica, pero también cocinamos, vamos a ensalada, y allá vamos para allá, nada. abren bolsos y ya está. Y listo. Claro. Pero yo encuentro que en España, independiente de, por ejemplo, casi toda la gente que yo conocía, casi todos cocinaban. Tanto hombres como mujeres. Sí, pero es la cultura. Aquí eso me falta, porque aquí casi la gente no... Por ejemplo, mientras más dinero tienen, menos cocinan. Ya, encima de eso. Y tú dices, ¿pero por qué? Si cocinar, o sea, a ver, yo creo que, claro, pues es una opción siempre. Pero... Bueno, a mí me pasa muchas veces con los fines de semana o los días que muchos dicen, sí, pero ¿qué va a estar en tu casa? Y yo, sí, a mí me encanta estar en mi casa. Porque cocino, sí, después me pongo a leer un libro, después... Claro. Y cocinar no es que cocino, lo mismo de siempre, no. Ah, me encanta tener tiempo para cocinar porque vos ahí es donde pones más... A probar cosas. Ah, esto lo voy a picar así, esto lo voy a hacer así, le voy a poner cúrcuma, le voy a sacar esto, ¿no es cierto? Sí. No, y lo interesante que nosotros tenemos en nuestras familias es que, por ejemplo, yo cocino, Andreas cocina, Pablo cocina, su esposa cocina también. Entonces, al final puedes ir turnándote... que no sea tampoco tan terrible para una sola persona estar cocinando cada día. Te puedes turnar. Andreas cocina unas cosas, yo cocino otras. Pablo tiene otras recetas. Entonces vas mezclando. Y eso me parece súper interesante, de probar cosas nuevas. Entonces, por ejemplo, ahora me acordé de acá del tumbet. ¡Oh, qué rico! Tumbet de acá de Mallorca. Yo no lo había probado nunca. Y ¡no! Me enamoré así, digamos. Yo también, es lo más rico. Cuando lo probé, digo, qué bueno que está esto, ¿viste qué es? Increíble. Y inmediatamente después traté de hacerlo acá, de incorporarlo a mi vida, ¿no? Sí. De decir... Pablo, ¿puedes explicar qué es un tumbet para que... para que sepa claro, la gente? Claro, sí, bueno, ustedes también saben. Que es con patatas, ¿no? Sí. Pero no es tan fácil de hacerlo. Hay métodos y métodos, ¿no? Sí. Es que el tumbet... ¿Cómo? No, sí. Yo abro la receta para ver... Porque hay dos variaciones. Hay una variación con carne y hay una sin carne. La original es sin carne. ¿Y con, vale. La original, sí, esa es la que probé yo. Yo no sabía que yo comí con carne también. Oh, vas a morir de la... Es rico. No. Lo que pasa es que, claro, depende cómo lo hagan. Sí. Y el proceso. Pero en sí, el resultado a mí me encantó siempre. No, y patatas, berenjenas. Berenjenas. Pero el tema es que, bueno, los pimientos, ¿no? Pimientos, patata, berenjena, algunos llevan calabacines. Sí. Uh-huh. Y lo van poniendo como en capas, como antiguamente, ¿no? Sí. ¿Cómo es? La lasaña, la, ¿no? La lasaña, sí. Pero primero se cocina, después se ponen al horno, se gratina, ¿no? Con la salsa de tomate arriba. Yeah. Y se sirve todo junto. No, increíble rico. Pero claro, queda como un colchón de que se mezcla la patata, el tomate, la berenjena, el calabacín. Súper sabroso. También las especias que tiene es casi único en el sabor. Tú dices primero, yo conozco todo ese verdura. Pero la combinación con la especia, claro, y tomate. Y yo creo que el gratinado del horno es que le da, le da eso de que se termine de cocer y... Increíble, es muy, muy particular. Sí. Y además que hay que decir que es muy sano porque se hace con aceite de oliva. Y también... solo verduras, entonces... Y además que es un plato de fondo, entonces te da la posibilidad... Aquí eso me gusta mucho de la cocina española. Que tú en un plato tienes carne, tienes verduras, tienes de todo. Entonces eso te hace que sea un plato de fondo único. Entonces, claro. Y así ahora, no tienes que estar cocinando cosas. El que es con carne, no sé en qué irá la carne ahí metida entre. ¿Será carne picada, me imagino? No, con la misma salsa con carne. Es un lomito. Es como un lomo que va metido también en las capas donde sí, va. Sí, dejan la capa dentro y cocinan junto. Puedes comer más en las zonas turísticas. Sí, porque está como orientado a los turistas. Hay un tumbel con carne y la verdad es también rico. Yo me acuerdo que me trajeron el tumbel, la primera impresión que yo dije tumbel y pensé que era salsa, me parecía era una lasaña, así, con la salsa de tomate arriba. Sí. Y claro, cuando vos lo cortás es que ves las patatas y empezás a ver en el costado la berenjena y ves el... Y ahí debería ir la carne también, me imagino. Sí, debe, claro. mal no debe quedar, ¿no? Pero... ¿Comiste también sopa mallorquín? ¿Cuál? La sopa mallorquín, ¿lo tomaste con el pan dentro? ¿Tú sabes? Ah, sí. La Mallorca. Sí. Uf, que es una sopa seca. No, y también con el col. Yo creo que es col dentro, ¿no? La capa de col. Espérate, sopa mallorquín, sopa. Sí. Mallorquín, yo creo que es col dentro. Sí. También. Coliflor. O coliflor también es súper rico y por eso, esas cosas sabrosas, y eso me falta. Yo creo que en Chile seguro hay, más en el campo, ¿no? O fuera de la ciudad, que hay seguro muchos platos ricos, pero aquí en la ciudad especialmente la comida es muy aburrido. Es que como todo, ¿no? Rápido. O como cuando hay buen platos, o hay cocina española, o típico cocina chilena. Por ejemplo, yo ando a veces por el barrio Nuñoa. Allá viene la gente con más plata, con más dinero, y hay típicos restaurantes chilenos que me dice todo el mundo, son súper ricos, pero es carísimo, caro, sí. ¿No? Y al final uno va para allá porque no puede pagar, ¿no? Claro. Por eso yo no conozco... A mí algo que me ha llamado la atención, ya que estamos hablando, ¿no?, de comida... Estos días atrás que estuve, claro, por el frío que hace acá, uno más de cuchara, ¿no? Y estuve haciendo lentejas y noté que las lentejas como que se hacen más rápido de las lentejas de antes, ¿no? Porque antes era dejarlas en remojo y a la noche, y para que al otro día hervirla te cueste menos. Sí. Bueno, la hice así la otra vez y me quedaron casi para hacer una crema una de lenteja. Sopa. Claro, después las licuás y se puede hacer una crema que, ojo, la recomiendo porque queda espectacular. Sí, muy rica. Muy buena, pero yo quería lenteja. Y bueno, digo, no, porque las dejé en remojo la próxima vez sin dejarla en remojo. Bueno, volví a hacer y directamente las puse. Digo, no, esta vez sin remojo las pongo. Igual me quedaron blandas, así como a punto de desarmarse. Entonces yo digo, bueno, ¿qué? ¿Qué pasa con las lentejas? Ya no son las de antes. Viste, como los viejos estoy. Pero bueno. Pero eso sí, uno en el supermercado hay dos variedades. La que se cocina rápido y la que se cocina más lento. Los viejos. Sí. ¿Qué cocinan lento son la lenteja vieja? No, yo las lentejas, lenteja, las bien oscuras, oscuras, redonditas, ¿sí? Y o sea, la de siempre, no es que es nueva ni que tiene clarita, ni no. Es más, yo creo que hace un año o dos que compré las mismas y eran, no sé si es esta tanda, sí, que pues, me salió así de lenteja. Como muy rico. Muy blanditas. Sí. Pero bueno, si alguien quiere ver cómo, digamos, recetas de cocina mallorquina, yo en mi YouTube hay un canal que se llama Recetas Mallorquinas con doble L, que lo hace una señora, pero tú miras así su receta y tú dices, es la señora típica de Mallorca. Que a nosotros nos trae muchos recuerdos, y ella explica muy bien cómo hacer las recetas. Es una señora normal y que publica, me imagino, alguien le ayudará a publicar estos vídeos. Está el nieto ahí filmándola. Sí, pero obviamente si alguien tiene ganas de ver cómo cocina la gente, porque en realidad es delicioso. Mire este canal que es como súper, súper clásico. Yeah. Vamos sí. después a hacer un link en el, sí. En el show note. Y bueno, yo como también, a ver, yo antes cocinaba, Andreas es testigo, fatal, ¿no? Y así muy, muy aburrido, el arroz blanco con un bistec con sabor a nada. Aquí dicen, aquí dicen arroz blanco al jugo. Al jugo. No es la grasa de la carne que ponen encima del... Claro. Al jugo. Y bueno, después me fui interesando en aprender a cocinar, ya que al ver que Andrés cocinaba tan bien y yo decía, no puede ser que yo cocine tan aburrido y mi marido cocina bien. Entonces empecé a investigar recetas. Y lo que me ayuda mucho también es mirar videos en YouTube. Y muchos de las recetas que hago son porque las he sacado de videos. Y bueno, yo creo que lo primero español que cociné fue la tortilla típica de patata. Y bueno, yo seguía las recetas de una chica que yo creo que es una videoblogger bien famosa, que es Isa Saways. Que aparte ¡publicidad! Ella, sí, pero es que yo la admiro mucho porque ella ha trabajado mucho por su canal y ahora ha sacado su libro. Eso de... Eso se llama Product Placement, Romina, yeah. ¿Qué hace ella? Pero ella sacó hace poco un libro y ella, lo bueno que me gusta es que ella te aterriza a las cosas que uno tiene por casa, las recetas. No me gusta. Entonces... No me gusta la chica. Yo sé que a Andrés no le gusta, pero a mí sí me encanta. Ya, ella tiene un canal de YouTube, una página web, y yo, digamos, te ayuda mucho a entender cómo poder hacer cosas que parecen difícil como más fácil para el día a día. Y bueno, le he copiado muchas recetas, entre ellas una que hice hace poco, que es el pollo tandoori. Yo, a mí me encanta la comida asiática, lo encuentro fascinante. Yo ojalá algún día pueda seguir cocinando. Me gusta mucho la comida china, hago varias recetas de comida china, comida hindú, comida tailandesa. Todavía no tengo que ir encontrando los ingredientes porque aquí en Santiago es bien un poco difícil, pero he ido encontrando algunos locales que tienen a veces especias que es muy difícil encontrar en otros lugares. Entonces, de a poquito ha sido un descubrimiento y bueno, quiero ir probando con la comida tailandesa, pero para mí es riquísimo. Bueno, esta que yo te digo, el wok, esta es sí. tailandesa. Yeah. Ah, qué rico. Sí, sí, es tailandesa, son tailandeses, ellos mismos. ¿Pero cocinan picante ustedes? No. O sea, ellos, por ejemplo, bueno, había una sopa que tomamos que es sopa picante, yeah. Eso sí. Era picante, pero ¿por qué? Pero después no. Porque yo tenía ya compañeros en el hotel del Tailandia y todos sus platos, todos los días estaban picantes, todos los días. Porque utilizan capaz mucho el jengibre, pero también. Tampoco es que era picante así. No, muerto. Yo estaba el único que probaba su comida porque para los españoles estaba imposible comer. Y yo estaba acostumbrado porque yo come muchos jalapeños y esas cosas. Claro, pues te gusta. Yo no, pero acostumbrado. Yo, a mí me gusta lo picante, pero no era la que eran hecha en el wok no era picante. La sopa sí, porque era sopa picante, o sea, obvio, estaba buenísima, pero... No, es siempre un problema. La cultura no tiene el picante. Por ejemplo, en Alemania no tiene el picante, en España no tienen, aquí en Chile tampoco. Solamente algunos... cositas que son picantes, pero en general no comen picante. Un poco la comida peruana. Eso trae un poco, algunos platos traen picante. No, pero a mí personalmente me gusta y a veces yo estoy cocinando y a mí me dicen, oh, es picante, y para mí no. ¿No? Es el problema a veces, ¿no? Yo pone, por ejemplo... No, eso ya va en el gusto, claro. Sí, no, yo pone especias, por ejemplo, como el ají, ¿cómo se dice? Ají del olor, color. Ají de color. Ají de color. Es con del pimentón, un pimentón, pero que pica un poquito. Pero eso sería pimentón picante en la cocina española. Pimentón picante. Pero no pica. Y el problema es, a mí no pica nada. Y yo estoy cocinando con eso. Y la gente empieza... Bueno, nosotros usamos, que es de allá, el merquén, que es muy bueno. Sí, rico. Y hay el Por ejemplo, para lo que es de cuchara, queda pero espectacular, Y el merquén es típico del pueblo mapuche, que ahora se ha puesto muy de moda en incluirlo en muchos platos y en muchas preparaciones, que tiene un ají especial de Chile que se llama cacho de cabra, que lo ahuman y lo muelen con semillas de cilantro y entre otras especias que lo hacen ahumado. Entonces, ese sabor es increíble. Y la verdad es que, por ejemplo, le regalé yo a una amiga española, le regalé merquén y le fascinó. Y siempre que puede lo usa, que ella cocina mucho también. Y sí, no, le da un toque y es especial. Un poquitito picante, ¿no? Y por ejemplo, bueno, aquí yo en mi trabajo... No, hay variaciones de merquén. Claro, hay varios distintos tipos. Hay pero... un merquén ahumada que es increíble. Ah, increíble. Yo por eso te iba a decir. Yo el que uso es un poco picante y un poquitito ahumado. Sí, eso parece ser el original, yo creo. Sí. Porque que venden aquí en el Supa es solamente picante, pero no ahumada. Y esa ahumada es increíble. No, eso le da un toque, le da pero un toque espectacular. Sí. Y bueno, hay muchas cosas interesantes. Bueno, ahora acá tenemos el pimentón ahumado también, el rojo este, que también un poquitito en los platos que uno quiera, le echas un poquitito del rojo así ahumado y le da un toque, pero muy bueno también, Sí. Y no es picante, cuando no querés que sea tan picante y moderar y darle un toque ahumado también está muy bien. Y hay también el tema de las especias, porque... al final aquí lo que falta mucho son probar especias nuevas y usarlas diariamente, porque aquí se usa mucho el orégano, el comino y la sal, y hay gente que ha evolucionado hacia a usar más condimentos, pero yo pienso que ahora hay muchísimo, está el cardamomo, está... No, hay de todo, la cosa la es... La canela para comer... No, para aquí hay, encima aquí crecen cosas y la gente no está usando... La cúrcuma también. Pero las especias que crecen aquí en la naturaleza, por ejemplo, la última vez pasamos por la playa y yo... ¡Oh! Aquí creciendo hinojo salvaje, ¡qué rico! Y nadie de ellos sabía que es hinojo. Tú dices, no, es algo. Y la gente no conoce las hierbas que tienen en su naturaleza. Bueno, aquí en Chile el hinojo se lo dan a los conejos. Pero mira, perfecto. Y para el cocinar. Hinojo, con su sabor a anís, te puede servir para ensaladas. La raíz también se come para ensalada. Entonces, esa cosa de probar, por ejemplo, a mí me dicen que yo soy sibarita para comer, pero yo no me considero sibarita, sino que lo que he ido haciendo es probar. Yo creo que eso es lo que yo he hecho, y yo creo que eso ha hecho que también me gusten cosas diferentes. Por ejemplo, y cosas que no son difíciles, como echarle albahaca a tu ensalada, que te dé un toque. No, o crece, el romero crece por todo y nadie está usando. Claro, para cocinar verduras, para cocinar... No, es cuando estaban haciendo el cordero y toda la familia dice aquí en Santiago, en el sur la gente come mucho cordero y sabe preparar, pero aquí en Santiago como siempre un problema. Oh, no me gusta el cordero. Y yo estaba haciendo el cordero, pero con romero, ¿no? Uh-huh. En la parrilla. Se vuelven locos, chuparon los dedos y querían más. Sí, ¿no? Es verdad. Yo soy testigo. No, es el toque, ¿no? Que le dan las cosas, las hierbas. No, pero tienen en sus jardines o aquí en el alrededor. Vivimos en Santiago, en el alrededor, aquí en el campo. Hay todo. Y me pasa por las calles aquí. También hay temporada como Mallorca con el espárrago verde. Y encuentras, pero la gente no toma. Yo estuve el otro día comiendo en un kebab de acá turco. Y ellos preparan una salsa, que es una salsa picante, que es como con yogur, creo, o algo así. Y le echan eneldo, creo que es. Sí, el eneldo me encanta. Sí. Y le da un toque, pero buenísimo, ¿no? Pero no es que le puedes echar como algunos piensan, ah, bueno, le echo orégano. No. Es eso lo que le tenés que, para que le dé ese toque, sí. no es orégano. Sí. Es eneldo. Sí. A mí me encanta el eneldo, me encanta. No, a mí no tanto porque en Alemania ponen a veces tanto eneldo que todos saben eneldo y no quiero. Sí, porque tiene un sabor fuerte. Claro, para mí eso es lo que yo te digo, un toque. Porque sí, un toque. En muchas cosas pasa eso. Sí. Mi no, papá, me acuerdo, cuando él hacía el pollo al disco, que le dijeron, no, ponerle romero, y le ponía romero, pero como que... ¿Viste? Un poquito. Estaba comiendo romero. No, aquí tenemos... Era romero con pollo, no pollo. Sí, no, aquí tenemos el romero en el jardín. Es tan fuerte que pasa solamente con la mano por la hoja y toda la mano huele fuerte. Al romero. Muy fuerte ese romero. Pero después algo que me llamaba la atención del pollo al disco era que, claro, él no es con tomate, es un bastante especial porque se echa primero el pollo... Y después se echa mucha cebolla, porque claro, la cebolla se reduce muchísimo, entonces para que no desaparezca hay que echarle mucha cebolla, mucho ajo. Sí. Después lleva champiñones o gírgolas, que son de acá. Y después, cuando eso está abajo con llama, no a la hornalla, sino a la llama con madera, cuando uno le mete llama que empieza casi como a quemarse, se le echa por lo menos 2 o 3 litros de vino blanco. Qué rico. Y eso hace, ¿no es cierto? Empieza a una ebullición terrible, y con un cucharón vos tenés que ir sacando, ahí es donde se le echa todo el condimento, todo, ¿no? Y con el cucharón uno va, el vino se empieza a consumir y uno va sacando y lo va rociando a todo el pollo, ¿no? ¡Qué rico! Entonces, cuando se empieza a consumir casi todo el vino, empieza a agarrar un color y muy muy así como miel, ¿no? Un espeso y queda, pero espectacular, con el gusto de la madera y todo eso. Sí. El vino le da el toque muy, muy, muy bueno. Sí. Pollo al disco, cuando quieran. sí, en realidad es muy muy rico y sano, porque y sano, si al pollo vos le sacás antes la piel, que es fundamental para que no te quede pesado, sacarle toda la piel y todo la grasa lo máximo, y no queda muy muy liviano, muy muy para disfrutar, no te cae pesado para nada. No, hay muchas cosas para probar y me gusta eso de la gente que tiene interés en probar. Y por ejemplo, yo tengo muchas recetas que sí tienen gustos completamente distintos, que no son muy frecuentes. Por ejemplo, salsas con frutos secos, como por ejemplo la ciruela seca, y con dátiles. Entonces, y a mí, yo creo que lo que más me abrió la mente en cuanto a la comida fue conocer a amigos vegetarianos que también me entregaron mucho conocimiento acerca de que la comida vegetariana también puede ser sabrosa, rica, con muchas especias, con preparaciones con las verduras que uno normalmente tiene por casa, las normales, puedes hacer algo muy, muy rico y que no sea complicado, porque yo al principio decía, ¿pero qué le doy a una persona vegetariana? Porque yo estoy acostumbrada a cocinar que siempre hay un trozo de carne en mi comida. Pero, y ahí yo tuve que empezar a investigar, ver recetas, por ejemplo, una lasaña con verduras que queda increíble. Y tú dices, bueno, entonces en realidad puedo prescindir completamente de la carne, no la necesito comer todos los días, igual puedo hacer una comida muy deliciosa y así también probar cosas como, por ejemplo, ahí conversando conocí el agar-agar, que también te puede ayudar mucho en tus comidas, hacer gelatina que pueden comer Porque el agar-agar sustituye a la gelatina. Entonces, esas cosas interesantes, por ejemplo, aquí no he encontrado nadie que conozca qué es el agar-agar. Ajá, yo no sabía, ¿eh? El agar-agar, sí. Me lo, Paquita, una amiga, me contó acerca de este producto. Es un tipo de alga que después la procesan y queda en polvo. Y eso, tú, por ejemplo, ya un zumo de naranja, le lo empiezas a cocinar, le echas este polvo que hace más o menos una cuchara grande por un litro de agua, y después lo pones en un molde y queda igual que la gelatina. Después se condensa, ¿ya? Y queda con el mismo aspecto la gelatina, y eso no es un producto animal. Entonces sustituye completamente a la gelatina animal, que no pueden comer ni musulmanes ni vegetarianos. Entonces, y es súper práctico. Y yo lo estoy empezando a usar en la repostería, que me ha encantado. Porque aquí tuve la suerte de encontrar agar-agar, y ahora lo estoy utilizando en algunas preparaciones de repostería para hacer salsas que no queden así tan pegajosas. Entonces, es bien interesante ir probando esas cosas. Entonces, al final, no es que yo sea sibarita, salud. Gracias. Sino que me gusta ir probando cosas nuevas, ¿no? Ya. Yeah. No, que es una forma de crecimiento también, ¿no? Así como uno tiene en la vida, que lo que hablábamos antes de empezar, de ir probando y lanzarse, y tú tienes, si no te gusta, tienes trabajo, disfrutar buscar la otro, inmigración. Sí. Tú tienes que disfrutar la inmigración de la gente y probar su comida. Claro. ¿No? Y aquí en Chile también tienes que defender a la gente que desde poco tiempo tiene inmigración en Chile, ¿no? No es un país donde van muchos inmigrantes. Y ahora crecen también por los barrios, los tiendas donde puedes comer kebab y comida árabe, colombiano, y también empieza la variedad. Pero tienes que pensar, 10 años anterior estaba casi Santiago la ciudad más fome del mundo. Sí. ¿No? Y claro, las cosas empiezan con la inmigración también aquí, que hay más variedad de comida. Y claro, eso va a cambiar en 10, 20 años también los jóvenes, si quieren comer otra comida y no dicen, ya, yo quiero el plato típico chileno, ¿no? Sí. ¿No? Así ya crecí yo. Yo crecí así con la inmigración en Alemania y con la comida. Claro. No, y es saber sacar partido a todo, ¿no? Yeah. Y lo otro que de mi mejor amigo Pedro, que él cocina, bueno, él es cocinero, y tiene una habilidad impresionante para cocinar, y con él también me di cuenta de que las cosas que a ti te gusta comer en los restaurantes tú también las puedes ir buscando y hacerlas en casa, y eso también se lo agradezco mucho a él, porque cocinábamos juntos. Él en un momento, en 30 minutos, ya tenía tremenda comida muy rica, y también él es de Brasil y tiene una influencia con las frutas, que a mí me encantan mucho las comidas con frutas dentro. Entonces, ese despertar, yo creo que ojalá que mucha gente se entusiasme y empiece a probar distintas formas con frutas, cosas ácidas, con jengibre. Por ejemplo, las verduras con un toque de jengibre fresco dentro quedan increíbles, ¿no? Entonces, Sí, pero sí, tú tienes también, ¿no?, aprender a acostumbrarse al sabor, porque sí, cuando nunca en tu vida tú probaste un sabor que no conoces, necesitas 2-3 veces acostumbrarse, ¿no? Sí. Sí, la mezcla de los sabores, sobre todo, sí. Sí, a mi madre el jengibre le sabe picante. Claro. Pero y mucho jengibre no sabe picante. Sí, yo lo sé. ¿No? O sea, con la bebida ginger ale, que hoy es un producto químico, y malo, pero el original ginger ale es jengibre, y cuando tú tomaste mucho ginger ale te picaba la lengua. Claro. Hoy es puro azúcar y aroma y no pica. Yo, por ejemplo, el jengibre que compro, yo compro la raíz. En la raíz, cuando tengo dolor de garganta, corto un medallón así de jengibre y me lo dejo en la boca. Sí. Lo pongo en la boca y lo voy mordiendo muy poquitito. y casi que me acuesto a dormir casi con el jengibre, ¿no? Mm. Y voy y cuando te pasa la saliva, que sí, porque vos mordiste el jengibre y te pasa por donde te duele la garganta, te arde porque es como picante, como, pero es buenísimo, ¿eh? Mm. Es una, al otro día no te duele nada. Es como antiséptico también, ¿no? No, y mi padre hace un tiempo estuvo con lumbago. Y bueno, yo, digamos, sé que el jengibre es muy bueno para la salud, pero ella sabía de que también es antiinflamatorio y le dio así dos tazones grandes de agua de jengibre, como té de jengibre, jengibre fresco, claro. Y al otro día amaneció, no tuve que ir ni al médico porque se le había pasado todo el dolor del lumbago. Entonces también decir que esto también es sano para el cuerpo, comer condimentos. Porque a veces a la gente le tiene un poco de miedo que me va a hacer mal, pero al final tiene mucho más beneficios que... Claro, lo que pasa es que como todas las cosas no hay que excederse. O sea, claro. Yo sí... Si me gusta el picante, el chili o el ají picante y voy y me como una cucharada y le doy, más vale. Pero el jengibre comiéndolo así moderado. Aparte, vos para condimentar una comida muy poquitito. Sí. No es que necesitas, porque es como hablábamos del eneldo también. Claro. Si te excedes, ya es desagradable, pero el toque, hay que buscar el toque, ¿no? Yeah. Para el tecito rico también, muy bien. Y ahora cambiamos de la comida a la bebida. Ah, claro, yeah. Como para pasar. Y ahora vienen los problemas. Por ejemplo, problema para mí es bebida dulce. Me gusta también bebidas dulces, como las malas cosas como cola, ¿no? Uh-huh. Poder tomar como un loco, ¿no? Y también un problema es cerveza. Y un problema también es vino blanco. Me gusta más vino blanco que vino tinto. También un vino blanco. Me gusta el vino tinto. Vino tinto no tanto. Yo soy de las cosas que saben frutal, ¿no? Y vino blanco que sabe melocotón. Me encanta esas cosas, ¿no? Cuando sabe al fruta. No, a mí me gusta el tinto que sabe a madera, a roble. Me gusta así. Ya. Yeah. No, yo no tanto, porque en vino tinto es tan pesado que tengo sueño siempre. Vino tinto tienes que tomar ya cuando tienes nada para hacer. El otro día tomé, cuando, ¿qué fue que festejamos? Tomé champán. Uh-huh. Ah, el Día de los Enamorados, ¿no? Ah, ¿usted celebra eso? Eso no habíamos hablado, ¿eh? No. Ese es otro tema más, ¿eh? Ah. Se llama enamorado. Enamorado, yo, un cava. Enamorado. Yo aún tengo grabado fuego cuando Andrés dijo que el amor estaba muerto el año pasado. Enamorado, Romina. ¿Qué significa eso? Es para la gente que recién enciende la relación. La pasión. Es la pasión, pero después la fogata baja, te costumbre. Hay que mantenerlo, es como el como termo, tú ¿no? Mantener una fogata toda la cada vida. Cada vez que te vas a bañar lo tenés que prender y es así. No, a veces te cuesta, ¿no? No, yo soy más realista en esa cosa. Después tú tienes una relación que funciona bien pero andando como un ciego enamorado y las hormonas te mandan todo el día, olvidarlo. Son distintos tipos. Porque sí, vos correcto. Eso es. Pero la palabra el enamoramiento de primera vista del principio de la relación que es. Sí, pero yo estoy pensando como un alemán. Enamorado significa eso, a nivel del hormona alto que demandan, ¿no? Con las mariposas, el sí, estómago. Eso es enamorado, después tienes después una relación. Hay un segundo enamoramiento que es que vos querés seguir con esa persona y vas más allá de ese momento de... Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que compartir otras cosas como lo que estamos hablando, una buena comida, una... Entonces yo compré un cava. Uh-huh. Que me gustó mucho porque es un tanto afrutado, como decís vos. Pero seco, me gusta. Porque es con seco. Muchas burbujas, entonces le da como una especie de seco, así como que te lo pones en la boca y te desaparece, ¿no? Ya. Yeah. Muy bueno. No, Ducay, cava. Monte Ducay, algo así, muy bueno. No, cava me gusta también. Es una de las mejores tipo champán que hay en el mundo para mí. Sí, sí, me gustó mucho, ¿eh? Sí, porque el típico francés, por ejemplo, no me gusta. Que tiene en Alemania tampoco no me gusta, pero el cava es tiene su sabor. Sí. Pero hay, me vas a decir que no hay momentos para el amor. Yeah. Sí. Pero nosotros no celebramos. Estamos hablando de comida. Por eso, de no, por eso, no, por eso, por eso tomaba champán que sube alguna burbuja de amor. La burbuja de amor del champán. Para encender ese fuego. No, yo no celebro esa cosa. Así, yo personalmente. Es que Andreas eres muy fome. No, eres no soy muy fome. No, que yo no soporte ese eventos que aquí en Chile es más agresivo que hay que España. Aclarar que Romina y Andreas son pareja, ¿eh? Yeah. Por si no se han dado cuenta. Por si no sabía. Bueno, yo todavía estoy esperando mis flores del Día de los Enamorados. Ahora empieza la Romina, así, ahora está haciendo show. No, porque no. Yo no soy una persona que soporte ese eventos que hacen por todo, y aquí en Chile ya más, que el Día de Amigos, el Día de Mamá, el Día de Papá. No, el no día, se termina nunca. Aquí no termina la cosa, aquí no termina, y tan agresivo encima con la publicidad y por todo, y los semáforos de recordar los vendedores cada día, que hay un evento. Y venden globos gigantes que tienen un diámetro de un metro. Que tú te subes al metro y hay un chico con un globo gigante que dice te amo. Dios mío. Y tú dices, por favor. Ya. Eso para mí mucho. No, para mí vivir una relación es que poder hacer esas cosas cualquier día. Claro. ¿No? Te compras un regalito, no, porque supuesto, tú vas a hacer quieres hacer un regalito. Ya, pero deja que Pablo cuente cómo celebró el Día del Amor. No, ahora tiene miedo. Comiendo y bebiendo. Por supuesto, no, yo lo entiendo, lo comparto, eso, porque sé que es un comercio, es merchandising, como dice. Constantemente es vender y meter la fecha para consumo, nada más. Porque es como dices tú. Uno, el amor lo lleva siempre y puede hacerlo en cualquier momento. Yeah. Pero yo, como soy tan influenciable, soy influenciable y lo reconozco. Me influencian los medios y toda la la propaganda. Soy. No eres aburrido. Fui al supermercado y me compré un champán, porque digo, no, el sábado, justo caía sábado, entonces digo, bueno. Y no, por supuesto, unas velas, ¿no? ¡Ay, oh, qué lindo! Unas velas, un champán. Ahora sale el... ¿Y qué más? El Latin Lover clásico. ¿Ya? ¿Y qué más? Música es muy importante en la música. ¿Qué música? Romántica, ¿no? Luis Miguel. Luz tenue. Espérate, ma. cuéntalo todo. Y bueno, y hasta ahí puedo No, pero ¿y la comida? ¿Qué pasó con la comida? Si de eso estamos hablando. Olvida la comida, directamente a la bañera, Romina. No, comida no hubo. Se saltaron al postre ya. Ya. Directamente al postre. No. Fue algo... Fue un brindis más que nada, fue nada. Yeah. Qué lindo. Pero a lo que iba es que probé el champán, porque el champán es de vino blanco, ¿no? Cuando él dijo el vino blanco, que afrutado, rico. Me acordé del champán por eso fue. El champán no, me estoy equivocando, el cava, perdón. Yeah. No, y bueno, nosotros acá en Chile encontramos un vino blanco que es muy barato y que hoy, por lo menos a nosotros dos nos ha encantado. Y al final tú tienes que ir viendo las cosas que a ti te gustan y no necesariamente por el precio. Igual que la cerveza, igual que cualquier cosa, al final tienes que ir probando incluso hasta a veces cosas que son baratas. Es verdad. Y que un día puedes encontrar algo que realmente te guste. ¿Ya? Y no, eso es ya con la bebida. Y la bebida ya también pasa por la lengua y... Hay, por ejemplo, aquí tienen muchas bebidas de fantasía que, sí, que no quieren bajar, saben horrible, pero los niños vuelven locos. Porque son muy dulces. No, como Pils y Pap. Arabe, ¿no? No, sí, no, y tiene sabor muy fuerte al... No lo sé, no, no, no, no, ya artificial, no es un sabor que te conoces. Ya, como dicen, aquí ya tienen ya declarar las bebidas como cola y Bills y Pap y cómo se llaman todos esos productos. No, bebidas de fantasía, de aroma fantasía, tienen nada natural. Es... Nada. Y... Sí, sí, había unos chicles, ¿no? Que eran así ya, con gusto... Sí, raro. Con ese sabor a raro, fruta fuerte, ¿no? Y más difícil es tomar un jugo aquí en Chile porque es todo con azúcar. Un jugo todo... natural no existe ahora. No. Mucha gente no dice a mí... Bueno, antes tenían, es en los 90s en Chile, tenían jugos naturales, pero ahora está todo en las manos de las empresas grandes. Es todo con 50% del agua y estabilizadores y... sabor natural, artificial y dulce. Eso es rico que en España tienes la opción de elegir. Puedes sí, coger un zumo natural o puedes, que es 100% fruta, o puedes coger un néctar. Aquí hay solo néctar. Y los jugos que son 100% naturales son tan caros, pero tan caros, que no puedes comprar. Entonces, claro, al final... La única solución es comprar la fruta y sí, hacerte tus propios jugos, sí, que eso sí no es tan caro, pero digamos que a veces no tienes tiempo y no puedes comprar eso así de rápido en un supermercado. No hay. No, no hay. No hay. A mí me contaba Jeremías, mi hijo, cuando vino, que él vive en Estados Unidos, que la diferencia de la Coca-Cola acá, sí, que en Estados Unidos mucho más dulce. No, usan porque otro utilizan azúcar. El de maíz, el sí, aquí endulzante en Chile también. Este de maíz. Aquí sí, en Chile creo que sabe muy parecido al de Estados Unidos y sí, en España es distinto. Sí, no, aquí en Chile sabe la Coca-Cola más dulce y mucha gente dice eso es por el tema del azúcar, que usan otro azúcar aquí en Chile también. Sí. Y, pero la bebida en general es aquí más dulce, sí, todo más dulce. La gente gusta todo en dulce y cuando estamos en la bebida cambiamos al postre y el postre chileno también es dulce. Pero súper dulce. Y cuando de una tarta de mil hojas, tú sabes, como el dulce de leche. Oh. Yo comía también dulce de leche de Argentina y el dulce de leche de Argentina es mejor que el chileno porque el chileno es más dulce. Más azúcar, sí, sí, sí. Y en Argentina yo creo que tiene más leche, ¿o no? Ya, sí, sabe más rico. Hay un equilibrio, claro, sí, más equilibrado, sí, digamos, no tan... Sí. Pero bueno, hay una amiga me dio una receta de un trago que empieza con B, que es un trago a base de whisky, de leche. Es un whisky, un Irish cream. Claro. Es whisky con leche. Sí, y que se puede hacer en casa y yo lo encuentro genial porque sabe delicioso. Aquí las marcas son muy caras. Entonces, en España hay alternativas que valen a veces la mitad del precio del original y que son muy, muy ricas también, pero aquí no las hay. Entonces, al final me dieron esta receta y es buenísima. Rico. Sí, ¿la puedo decir o no? ¿Sí? Sí. Mira, lleva, digamos que un tarro de leche condensada, ¿ya? Esa es tu medida. Un tarro de leche evaporada, 3/4 de tarro de whisky y 2 cucharadas de café instantáneo. Eso se lo coloco yo en una botella y lo pongo en el congelador. Después, lo sacas y lo sirves con hielo, queda delicioso. Ah, así ahí, que, una vez que está en el congelador ya estaría sí, hecho. Sí, sí, claro, porque todo esto se mezcla y después... Pero ahora el café, cualquier café... El café instantáneo. Normal. También te puedes tomar un espresso, normalmente un sí, espresso como sí, ese chiquititos de la España, sí, del café natural, sí, sí. Claro, mucho eso mejor. Granulado, sí, claro. Como sí, ese granulado es aquí típico en Chile porque la mayoría toma ese café malo, ¿no? Sí, sí, pero sí. También puedes tomar un espresso, dejas dentro y rico. Claro. Y si uno lo mantiene bien frío, sabe delicioso y muy, muy barato. Y así tú puedes tomarte, no sé, a veces llegas del trabajo tan cansado, te sirves un vasito, lo disfrutas y después continúas con las cosas, con tu vida de la tarde. Y eso es el postre de Romina, porque tenía el tema postre, pero Romina cambia a su postre favorito. Mi postre, sí. Ese es mi postre favorito. Yeah. A mí postre favorito es, por eso es típico norte alemán, tenemos como fruta del bosque, que todos saben que es ácido, amargo, y norte de Alemania comemos así, sin azúcar. Claro. No comemos dulce. Y rico. Y con Romina la última vez compraba, ¿qué compraste? Frambuesas. Frambuesas. Pero después, Romina, fui a un concierto de música y tenía las frambuesas en el bolsito. Y después estaban puré. Claro. Y son amargos. Muy... Y también son amargos, no son dulces. O son ácidas. ¿Y qué hizo son yo? Comprar un helado vanilla, tomar ese puré y dejamos encima del helado ese frutas. Y rico. Oh, qué delicioso. Sí. Muy, muy delicioso. Bueno, sí, me encanta. Sí. Bueno, a mí todo lo que es fruta fina me gusta mucho. ¿Cuál? La fruta fina, lo que es fruta fina, yo la llamo a la frambuesa, la grosella, el frutilla, la fresa. Me gusta como postre, sí, pero como postre preparado, digamos, me gusta el tiramisú, me gusta bastante. Si está bien hecho, no tan dulce, me gusta. ¿Ustedes sabían que la fresa no es una fruta? ¿Qué es? No sabía. ¿No sabías? No. Yo desde algunas semanas yo sabe que no es una fruta. Es como el tomate, que es una fruta. No, es una nuez. La fresa es una nuez. Correcto. Yo no sabía tampoco. Lo que sabía también es que el... ¿cómo es? El maní. Es de la familia de... No es fruto seco. Ah, mira. Es de la familia de las lentejas y de los porotos. Mira, tú piensas también es nuez normalmente, ¿no? Sí, yo también. ¿No? Mira. No, la fresa es tan inteligente que tiene sus semillas fuera. Esos puntos marrones que tiene son sus semillas, son fuera. ¿No? Y es una nuez. Qué rico. Al final son nueces chiquititas que tiene fuera y su truco es que está sabroso, que los animales comen y dejan en otro sitio, cagando en otro sitio y crece una nueva planta. Ajá. Súper interesante. Yo no sabía tampoco, estaba escuchando un podcast y otro podcast porque no me encanta escuchar podcast y también los chicos estaban hablando de comida y alguien dice, ya, yo comí frutas y fresa y todos dicen, no, fresa no fruta, y son nerds y los nerds son correctos, no son una nuez. Ajá, sí. Mira vos, ¿sí? Por ejemplo, Pedro, que es mi amigo, él hacía una tarta de con bizcocho así de anacardos, que son, aquí en Chile se llaman castañas de cajú. Y las castañas de cajú también son muy, muy ricos para comerlo así como fruto seco, para ponerlo en ensalada, y me encanta. Pero no lo compro mucho porque sí tiene un montón de calorías, pero de vez en cuando viene muy bien. Igual que los pistachos, que también son muy ricos. Bueno, yo todo lo que es fruto seco me encantan, ¿eh? Ya. Sí. Nueces, pistachos. Ahora en esta época, acá en invierno, las consumo mucho más. En verano ya no tanto, pero... Ya. Los que son los batidos, me encantan los batidos. Por ejemplo, de fresa, como decís, o de... Puede ser con agua, con leche, con zumo, con... Qué rico. Ah, y lo otro, sí, los helados también se pueden hacer con los con los zumos de las frutas. Helado, el así. Esa es mi debilidad, ¿eh? En España se le dicen polos de fruta. Y de verdad que es tan fácil de hacer, es tan fácil. Tienes que tener unos moldes y ya está, y hacer un poco de zumo y después congelarlo. Y de verdad que esas cosas son, yo creo que para los niños también es muy entretenido, porque también le puedes decir, oh, ya vamos a preparar un zumo, y puedes compartir esos momentos de cocinar algo especial para la familia. Y yo creo que los niños se divierten mucho, sí, haciendo polos, haciendo, no sé, a mí me gusta, yo tengo un hermano que cumplió 8 años, el día 13, un día antes, el día 13 de febrero, y con él hemos cocinado magdalenas, que yo me encantan a mí la consistencia de las magdalenas, y estoy mejorando mi receta cada día, y ahora estoy haciendo con arándanos, probando con chocolate, probando con un montón de cositas que se le pueden agregar a las magdalenas. Y a él le encanta cocinar, le encantó y le gustó ir probando la vainilla, probando. Claro, pero aparte cocinar bien, porque sí. en muchas casas dicen, ay, sí, acá mi nene hizo unas tortitas, y claro, vos la ves la tortita y decís, ni ganas de comerla, ¿no? Pero por simpatía decís, ah, qué sí bien. Pero los niños se divierten mucho haciendo estas cositas que no son nada difícil y que los niños también aprenden. Y también, por ejemplo, cuando tú haces una galleta de avena, no es lo mismo que comprarla hecha. Entonces es mucho más sano hacerla tú en tu casa para merendar y para llevarla a la oficina. Esas que le diste a Isabel, que me... Muy buenas. Sí, esa es la mejor receta que yo he tenido. Rápida, buena, llenadora, exquisita. Sí, sí. Y yo siempre ha sido un éxito. Bueno, es una receta de una amiga y yo la sigo haciendo y me encanta compartirla porque para eso es. Para que todos la disfruten. Yeah. A ver si la publico también, porque queda delicioso. A mí ya no me gustan queques y galletas tanto. No. Nunca. Nunca, nunca. Y son un buen regalo. Pero una ventaja, no comes tanto. Sí. Porque aquí ya gustan tanto el kuchen y queque. Y para mí es una ventaja que así no engordas. Yo soy más gordo cuando me gustan esas cosas. Sí, ¿y hay buena sandía ahora por allá? Sí. Aquí la temporada de sandía sea tan largo, sea increíble. Tenemos desierto Chile súper largo, así tenemos casi todas las zonas de clima, casi todo el año. Y aquí la temporada de sandía empieza noviembre. ¿Noviembre? Uh-huh. Diciembre. Diciembre, pero tienes que pensar todavía ahí. Ahora estamos son 3 meses, no como Mallorca, que un mes, ¿no? Y sí, no, acá un mes, cuanto mucho 2. Sí, pero aquí súper largo y al final le aburre también. Bueno, qué manera de ir al baño con la sandía, ¿eh? Oh. Sí, pero la cosa es que hay aquí algunas zonas que salen sandías súper dulces. Sí, muy, muy ricas. Y increíble. Es que hay la sandía de Paine. Ya. Yeah. Es la típica, porque es una de las mejores sandías que hay. Yo la he probado y es muy, muy rica. Y ahora tenemos una aquí que no está esperando. No, y los precios bajan rápido ahora. Sí. Tú puedes comprar una sandía súper grande y vale 1.500 pesos, 2 euros. 2 o 3 euros. Acá ahora es época de cítrico. Están las naranjas que están... Yeah. No, aquí... En este momento están buenísimas. Yeah. Increíble en Mallorca, podemos decir. Y tengo la vecina de enfrente que me ofreció, tiene 4 naranjos. Sí, porque en Mallorca hay caen, mucho. Sí. Las naranjas caídas en el suelo, sí. Y eso es algo de acá, ¿no? Porque en Argentina, por lo menos, no pasaría. No, en Mallorca hay demasiados árboles. Abierto, ¿no? Abierto. Pasás naranja, y las naranjas ahí, nadie las cosecha las naranjas. Es que naranjas. Son muchos. Se empiezan a... La isla llena con naranjas en esa época. Y ahora estoy yendo ahí enfrente y me traigo una bolsa cada 2 semanas. y las naranjas están porque ni las no las nada de pesticida ni nada, o sea, súper naturales, ¿no? Mi ex compañero del hotel, lo mismo, me llamaron, Andrea va a buscar naranjas, el auto, mi auto estaba lleno con naranjas, no sabía a dónde con las naranjas. Pero lo bueno es que Andrea se aprendió a hacer mermelada de naranja y queda increíble. Bueno, Andrea en casa se dedica a hacer las mermeladas. Porque él tiene mucho más paciencia de hacer esas cosas que son lentas. Ahora sale la ciruela aquí en Chile y yo estoy haciendo también mermelada de ciruela. Sí, de ciruela. Y el mes anterior con cerezas. Uh-huh. ¡Qué rico! Porque la cosa es también lo bueno que tú haces más cosas en casa porque aquí en Chile hay mermelada, pero es puro azúcar. Sí. Muy mala. Al final está. Eso es lo que pasa. Cuando se pasan de azúcar es. No, aquí es todo con azúcar. Significa no hay buena mermelada. Claro, o sea que la mermelada tiene que llevar azúcar, ¿no? Para conservar. Pero aquí no es artificial. Aquí la mermelada es artificial. Solamente es azúcar con aroma. Y eso venden como mermelada. ¿Ya? Y claro. Aquí tú tomas 50% fruta, pero aquí la mermelada en supermercado ni yo creo ni tiene 1% de fruta. Nada, sí, puro colorante y... Sí, horrible. Y al final empieza a cocinar más y yo empiezo a cocinar mermelada para tener mermelada porque me encanta. Y yo hago, por ejemplo, en invierno, cuando viene la temporada de manzanas, hago compotas, que eso me gusta hacerlo porque... No es bien rápido de hacer y quedan deliciosos y te lo puedes llevar también para merendar al trabajo y para los niños y es algo que no te requiere tantas horas de trabajo, entonces y también es sano, natural, entonces bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer entretenido y que uno lo puede hacer en familia. No, es lo que hablamos, que todo lo que es la cocina no es nada más para llegar a comer. Por eso a mí cuando me dicen, cocinar, sí, cocino, pero a mí me gustaría cocinar con tiempo. Hay veces que no tenés tiempo por el trabajo, porque tenés actividades. Pero cuando tenés fines de semana largos, que muchos compañeros dicen, ¿pero qué? ¿Vas a estar en tu casa? Sí, a mí me encanta estar tranquilo, cocinar y cocinar comida... Para el almuerzo, algún postre o algún... Vas improvisando, ¿no? Sí. No, y al final también para el bolsillo, para no gastar tanto plata. Aquí normalmente, tú puedes comer rico, y económico, en la casa. Y qué mejor hecho por ti, ¿no? Sí. No, y rico, y comida... A veces me falta una comida que no existe en Chile y tú cocinas, listo. Como tú, como ya yo quiero algo típico argentino, en Mallorca ya hay todo, tú puedes hacer. Sí. No, lo mismo con Romina en Mallorca, que ya ahora quiero una empanada chilena y ya pueden hacerla si quieren, ¿no? Sí. Y bueno, a mí me encanta una cosa que a mí me encanta de que hacen ustedes en tu casa, Pablo, Isabel y tú hacen pasta fresca. ¡Wow! No, la pasta, ¡wow! La pasta fresca y ese carnita que hacen en el horno. La milanesa. ¡Oh! ¡Uy, yo! Y tú, y la pizza. ¡Uy, yo! Porque de verdad que ustedes cocinan muy, muy rico también. Sí. Y la pasta fresca... Hacemos lo posible. Tampoco es que somos los súper, pero sí. No, pero comparando... Más cuando vienen invitados que le tenés que poner toda la onda. No, pero al final es la comida sabroso. Es no como yo he dicho, estás invitado. Ellos abren solamente algunos bolsillos y fome. Sí. Aburrido. No, y también para hacer pasta fresca tienes que tener paciencia y... Y sí. Aparte de una receta, tienes que tener paciencia, tener la maquinita, que no recuerdo cómo se llama. La pasta linda. Pasta linda es una marca, ¿no? Pero es una marca. Ah, pensé que sí se llamaba la máquina. Pero le dicen pasta linda. En Argentina comúnmente es pasta linda. ¿No? Por ejemplo, con mi amigo Alejandro en Alemania, cuando estaba joven, estaban haciendo pasta casero. Sí. porque también en la cultura alemana es tan sencillo, tan sencillo, es tan básico. Sí. No, también también culturalmente en el sur de Alemania, cerca de los Alpes, tú sabes, al lado también son los italianos. En el sur de Alemania también la gente hace pasta casero, que se llaman Spätzle. Pero culturalmente en esas regiones la gente está haciendo pasta fresca, ¿no? Claro. No, Isabel hizo un día unos raviolis rellenos si no me equivoco, es que de espinaca con un queso especial, pero no recuerdo el nombre del queso. No sé, Pablo, si tú te acuerdas. No me acuerdo el queso que era, pero bueno, uno de estos que usamos siempre, ¿no? ¿Cuál usan siempre? ¿Cómo es? El Nafta, no, ¿cómo es? El Gouda. Gouda. El Gouda. Ah, el Gouda, pero Gouda. No, este era como un queso blanco. Gouda este Holanda. Así como un queso fuerte, de sabor fuerte. ¿Del de Menorca? Entonces no era el Gouda, ¿eh? No. Pero bueno, que a Isabel le quedan deliciosos sus raviolis rellenos y de verdad que es una delicia probarlos. Y uno dice, bueno, algún día también tengo que hacerlo yo, todavía no lo he probado, pero lo voy a hacer. Porque algún lo día. Hacen a veces con requesón también. Eso, requesón o ricota. Ricota. Era ricota. Sí. ¿Pero riquezón no son queso fresco también? No, es como el cuajo de la leche. Viene a ser. Sí, eso era lo que lo hizo. Delicioso, muy rico. Y queda muy bien. O sea, lo que tienen, el otro día hablábamos con un compañero, un amigo de allá de Argentina, que él hace los tallarines, o sea, la pasta, pero más que nada tallarines, porque cuando tú preparas, que es un huevo. Mi abuela decía, un huevo por persona, ¿no? Uh-huh. Son dos personas, dos huevos. La misma medida de esos dos huevos roto en un bol de aceite. Y a eso le empezás a agregar la harina, ¿no? Sal, por supuesto, antes sal. Sí. Y la harina. Le empezás a agregar harina hasta que se te hace la masa. Listo. Esa es la masa. ¿Y qué consistencia tiene que tener para que tú sepas que está lista? Y tocabas que no se te pegue en la mano. Pero tampoco pasarte de harina, porque que no te quede dura, ¿entendés? Sí, ese tampoco. No, pero ¿qué pasa? Este chico lo que hace es, en ese momento, cuando está en ese proceso de huevo, aceite, le echa la verdura. Por ejemplo, espinaca o, por ejemplo, remolacha. Espinaca, lo licuás todo eso. Y después a ese espeso, eso le agregás la harina. Te quedan, ahí están los tallarines de verdura. Te quedan los tallarines verdes. ¡Oh, qué rico! Claro, hechos caseros, es mortal. Delicioso. Y mis abuelos lo hacían sin la pasta linda, porque todavía no estaba la pasta linda. Y lo estiraban en una mesa larga, con los palos de escoba antiguos. Y iban estirando la masa, estirando, le daban vuelta, le pegaban, ¿viste? Le daban. Y después le ponían harina todo arriba, se enrollaba y con un cuchillito iba cortando, ¿no? Y entonces cada vueltita de esa era un tallarín largo y después se cortaban de nuevo a lo largo para... Sí, y lo que me gustó eso de hacer, cuando yo los vi a usted hacer tallarines, espagueti, era que después los colocaban así que se secaran, con harina. ¿Y eso por qué es? ¿Para que no se peguen? Claro, no, para que se airee, que no se peguen entre ellos, ¿viste? Y otra para que la masa se oxigene un poco y nada más, no es... Que yo el otro día hice y ni le di tiempo. ¿Y cómo quedaron? Hice tallarines así, terminé de pasarlos por la máquina y el agua ya estaba hirviendo y ¡boom! Los mandé y listo. O sea, salieron buenísimos. ¡Qué rico! Y después, otra cosa es que vos lo tirás, ¿no? Al agua hirviendo. Se van al fondo y apenas salen para arriba es que ya están. Ya están listos. Sí, ya están listos, están al dente. Vos lo sacás, lo probás y... Porque eso también a veces pasa que las la cocen demasiado a la pasta. Ya. Yeah. Y eso también es fundamental, no pasarla de cocción. Ya. Yeah. Sí, eso me gusta mucho de no sé, del tema en Argentina, esa influencia italiana de la comida. Es el Atlántico, Romina. Sí. No tienen esas montañas tan altas. Nosotros somos pendientes del Pacífico. Y el Pacífico, claro, es tan grande que está todo lejos. Al final, la comida chilena y peruana es completamente diferente que la argentina brasileña, ¿no? Y uruguayo, claro, que son más influencia del Pacífico porque es más cerca a la Europa. Pero aquí, con la cordillera que es tan alto, sí, tenía aquí, en esa región, muy poco influencia de comida, solamente los inmigrantes ingleses y alemanes, por ejemplo. Aquí hay más cosas ingleses y alemanes también. Sí, qué increíble eso. A veces tú vas a algún sitio y hay mucha influencia alemana aquí en la comida, claro, en las tartas y tartaletas, uh-huh, los kuchen que le llaman. Y la Argentina tiene mucho italiano. Sí. La influencia, sí, sí, italiana, la influencia italiana, ¿cuándo empezaba más o menos la influencia italiana en Argentina? Bueno, Argentina, por ejemplo, mi abuelo fue cuando fue la Primera Guerra, mm-hmm, el 14, ¿no? Ya. Yeah. Antes de la Primera Guerra emigraron muchísimo a Argentina de acá de Europa. Ya. Yeah. Y bueno, y en el valle ahí donde vivo yo hay mucha influencia. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a Argentina los inmigrantes, uh-huh, había un centro de alojamiento para inmigrantes. Yeah. Y depende de dónde venían, yeah, era como que más o menos estaba organizado. Decían, ah, ¿qué apellido? Santarelli. Ah, yeah, bueno, acá se va a llamar, hasta le cambiaban el nombre o le agregaban. Por eso mi abuelo se llamaba Alfredo Domingo Gregorio Pascual, porque él se llamaba Gregorio Pascual, pero como había otro, no sé qué, le pusieron Alfredo Gregorio. Mm. Alfredo. Entonces, Alfredo Gregorio Domingo Pascual quedó el nombre. Pero lo mandaron, la mayoría de los Santarellis estaban yendo para allá y lo mandaron para el lado de la Patagonia, el norte de la Patagonia. Y ahí hay mucho sector de italiano en ese lugar. Él así era como abuelo. Sé que en un sector de Buenos Aires hay muchos mallorquines también. Uh-huh. Y o españoles también en Buenos Aires, muchos españoles que pusieron bares. Sí. Después, otra cosa que pasaba era que muchos se dedicaban a ciertas cosas, ¿no? Los españoles, por ejemplo, muy de bares. Uh-huh. Los italianos muy de tierras o de agricultura y, yeah, y por eso la influencia de cada lugar, ¿no? Yeah. Muy influenciado de las comidas españolas, de italianas. Yeah. Pero de tu familia, ¿fue tu abuelo el que fue a Argentina? Mi abuelo y mi abuela. ¿Tu abuelo y tu abuela? Claro, y allá se casaron, fueron los Santarelli y los Croceri. Ya. Yeah. Y se casaron entre Santarelli y Croceri, y muchos más, ¿no? O sea, había... No, yo pero te nombro esto porque son de mis raíces, pero... Claro. Ya, yo encuentro ya tres estudios sobre los alemanes en Chile que tengo que leer todavía. Y solamente en el resumen hay tres grupos de alemanes en Chile. Que el primer grupo es el que cultivaron el sur de Chile... Del grupo alemanes. El segundo grupo es después o de la guerra segunda, son muchos nazis también que con la ayuda con la iglesia católica emigraron al Chile. Y el tercer grupo es el grupo como yo, que viene de Alemania directo y tienen un familia chileno, ¿no? Son tres grupos de alemanes que existen aquí. No, de alemanes. Claro, claro. Es también interesante para leer y cómo se cultiva, se mezclan las culturas. El primer grupo, por ejemplo, de alemanes no mezclaron mucho con chilenos. El segundo grupo casi tampoco. Y el tercer grupo, como yo, se mezclan mucho con chilenos. Son los más, claro, multiculturales. Claro. ¿No? Bueno, en el caso de mis abuelos, por ejemplo, se casaron italianos con italianos. Sí. Después ya mi papá se casó con mi mamá, que por la rama de mi mamá eran de San Martín, López San Martín, o sea, de ahí, de la zona de Neuquén. Nada, o sea, ya se empezó a mezclar, digamos, ¿no? Y de ahí llegó un bebé hermoso que fuiste tú. Ah, gracias. Ah. Romina No, pero es lo que tiene siempre el un hecho pincel de con miel. por ejemplo, la cultura de mi otro abuelo de hacer al asador, de chivitos, de empanadas criollas, Pero y la claro, las dos pero la familias, ¿no? pero ahora volvemos a la comida. Por ejemplo, la comida argentina, ¿no? Tiene más influencia, ¿cómo? Sí, influencia. Influencia a italiano. También los carnes que hacen los argentinos, porque los argentinos son muy famosos para hacer carnes, ¿no? Yo creo que esa es más criolla, criolla, cuando digo Pero criollo es digo que del na ¿qué es? nativo ¿Pero argentino, qué es? ¿Qué del de es? campo. El criolla es típico argentino sin Sí, italianos. sin extranjero, el argentino de pura cepa, digamos, el criollo, Ahora entiendo. nació ahí en el campo y gaucho, digamos, con poco estudio. Poco estudio de tomar mate y el perro al lado y siempre con el fuego, cuidaba mucho las ovejas y comía los mismos animales y estaba ahí. Por eso saben tanto de asado, porque era la forma de alimentarse. Ellos, ¿qué era? A las 10 ya ponían el asador Sí. para comer. No, me gusta la longaniza de la Argentina. Aquí tenemos un carnicero. Bueno, pero por ejemplo, el hecho de los embutidos viene muy influenciado de acá. Ya los embutidos vienen de España o de Italia, ya hay una influencia de Europa. Pero el asado en sí, el hecho de asar la carne o de al asador o a la parrilla, es muy de los gauchos, Claro. de Porque aquí en Chile es lo los. mismo. En el sur, por ejemplo, los huasos, ¿no? Sí. También Claro. tienen también una cultura hacia carne que especialmente hay solamente en el sur, ¿no? Por ejemplo, el cordero al palo, Sí. el jabalí Claro. también al palo tienen, que aquí en Santiago no existe ese hacia carne, ¿no? Es típico, típico, Del también creo, sur. el sur de Chile. Claro, tú piensas que, por ejemplo, para dar una explicación, los inmigrantes llegan y le dan tierras por el gobierno, ¿no? El gobierno de Rosas le dan tierras para colonizar, porque ellos habían corrido a los mapuches, a los indios, había una colonización. Llegan justo a los inmigrantes, pero a la vez ahí estaban los arrieros, comúnmente son los gauchos, los que cuidaban las vacas, las llevaban de un lado al otro a pastar, y era mucho trabajo, ¿no? No era así nomás. Y ellos eran los nativos, los que más estaban argentinos, digamos, ¿no? Y ahí es donde después se empieza a mezclar el extranjero con el gaucho. Por eso sale una mezcla de raíces, ¿no? Claro, lo que pasa es que también que ustedes tienen una cultura, por ejemplo, italiana que es más reciente. Por ejemplo, tu abuelo era italiano de Europa. Sí. Y aquí la mayoría de la gente ya no reconoce, o sea, no sabe de dónde viene. Me refiero a La mayoría son que de españoles, claro, pero nadie por conoce. ejemplo, mis abuelos son ya chilenos, y me parece mucho que dentro de mi familia, por las cosas que yo he ido preguntando, a ver, la abuela de mi abuelo era alemana. Y la abuela de mi abuela era italiana, pero ya como que se pierde la cultura, se pierden las comidas, entonces como que tú ya no reconoces ese antepasado de otro lugar y su influencia. Entonces eso le pasa aquí a mucha gente, que ya tus generaciones hacia atrás son chilenas, chilenas. Entonces, yo creo que ahí también es donde pasa que no se ha mezclado tanto las comidas. Sí, pero yo creo que 80% son de españoles. Claro. Sí, hay mucho, obviamente hay muchos españoles. Y aquí también vinieron mucha gente de checos y de Alemania. Cuando estás mirando, yo me recuerdo, estaba un poquito leyendo algo sobre Chile para conocer un poquito el país. Y me recordar, ahora muy malo, aquí, ahora yo encontré... No, el punto al que yo iba es que aquí cuesta más que la gente vaya probando cosas nuevas. Yo creo que los argentinos tienen esa influencia de otros lugares, yo creo que también son capaces de probar más. Ahora tenemos 95, sí, bueno. 95,4% son mestizos. De españoles. Uh-huh. Mestizas. Y el resto de la son 4,6 son indígenas, porque se mataron ya un montón, ¿no? Sí. Sí. Pero de ese 4,6% son 93% mapuche, 5% son aymara. ¿Cómo? Aymara. Y 2% son Rapa Nui. Sí. Lo que pasa es que yo, por mis ancestros, por ejemplo, yo tengo un apellido español, pero no sé de dónde proviene ese apellido. Eso es el problema aquí en Chile, que nadie sabe. Sí, los árboles genealógicos, es muy difícil, pero son muy interesantes, por muchas cuestiones también de saber, no solo, bueno, por supuesto, de la comida, pero genéticamente, cuando uno quiere ahondar un poco más en las enfermedades o de reacciones que uno tiene o por qué me pasa esto, estudiar un poco sus pasados también es interesante en ese sentido. Oye, Pablo, ¿tu padre cuando estuvo en España fue también a Italia a ver a su familia? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, estuvo en el pueblo de donde vivió mi abuelo, bueno, donde están los parientes, ¿no? Uh-huh. Santarelli, estuvo con una prima lejana de él, que, o sea, el padre de ella era primo de mi abuelo. Ah. Esa relación, como para que tengas una idea. Igual interesante conocer a una parte de la familia. Yo, es una deuda que tengo todavía para ir, porque es algo que me interesa ir y conocer. Y un pueblo muy chiquito, de 2.000 viviendas el pueblo, imagínate. ¿Cómo se llama el pueblo? Torre de San Patricio. Debe ser lindo. Sí, es pintoresco, muy pueblo de agricultura, de tierras del Vaticano. Trabajaban casi todos agricultores para el Vaticano. Después se fue dividiendo, ¿no? Y bueno, ahora es, creo que sigue con lo mismo, ¿no? Porque vos ves la foto, lo pones por internet, Torre de San Patricio, y sale un pueblo muy pintoresco, muy chico, muy de como de acá, de los de Mediterráneo, de piedra, con las construcciones, ¿no? Tipo de construcción muy verde, pero bueno, y la gente bastante cerrada igual, ¿no? Es que... Yeah. Que te reciben, no. Es más, cuando decís que sos Santarelli, hay muchos, y muchos no, porque se creen que uno va como a pedir una herencia. Una herencia. Que vas a reclamar algo. Una Entonces, tierra. Como que no, de tus como ancestros. Que no quieren dar a conocerse. Y bueno, después cuando se vio con mi papá, con su prima, entre comillas, ¿no? Claro, con la cara era Santarelli por la cara, ¿no? Por la cara, ya. Pero claro, es rico reconocerte, ¿eh? Así como a decir, oh, mira, ¿de dónde viene mi familia? A mí me encanta preguntarle a mis abuelos sobre mis ancestros, me encanta. Y ver fotos. No, pero es muy bueno hacerlo del árbol, ¿eh? Sí. Isabel estaba tratando de conseguir también su... preguntándole a la madre y cosas de su madre y de su abuela y pero más que nada no a nivel de cocina y alimenticio, sino para cosas que uno tiene, ¿no? De sentimientos a nivel emocional, que cosas que uno siente o que le pasan y que quieras que no, vienen de tus antepasados, ¿no? Sí. Yeah. Se van trasladando de uno a otro. Sí, y por ejemplo, a lo mejor yo de por ahí, de alguno de mis ancestros que vino para acá y de ahí tengo mi gusto por viajar, me encanta viajar. Exacto. Y de probar otras cosas y otras culturas. Y así que, y ahí, bueno, en esa experimentación conocí a Andreas y nuestra vida claro. Se unieron para siempre. Oye, Andreas, y bueno, Andreas es de Bremen. Y allá, ¿cuáles son los platos típicos de tu ciudad? Porque, digamos, hay que decir que la comida del norte es muy distinta a la comida del sur de Alemania. Aquí se tiene mucho conocimiento de la comida del sur de Alemania, pero del norte es muy diferente. Entonces, ¿qué puede ser lo más típico de Bremen, de tu ciudad? Es muy difícil. Tenemos un plato. El primer plato es Grünkohl, que es un col que parece a una palmera chiquitita. Y ese col necesita una vez, cuando se crece en todo el año, está creciendo, pero él necesita una vez una temperatura menos 0 grados, bajo 0 grados. Así, él está produciendo un azúcar, que muchas plantas hacen eso cuando hay, por ejemplo, cuando tú tienes patatas. Y la patata está fuera y toca una vez menos 1 grado, ¿te recuerdas que sabe dulce? Sí. Y el mismo procedimiento tiene ese col. Y ese col cocinamos con embutidos, que un embutido es como dentro como mote, ¿no? El mote que tú conoces de aquí de Chile. Trigo. Un trigo. Trigo. Una salchicha que tiene trigo dentro, que se llama pinkel. Y la otra es un embutido que es muy salado, que parece al chorizo chileno. Ajá. La longaniza chilena es muy salado del sur de Chile y parece casi igual como la nota alemana. Y una chuleta ahumada. De cerdo ahumado. Se llama kassler y con papa. Y esto todo junto tiene mucha grasa. Y es muy rico y salado y comemos, que se llama Grünkohl. Y lo deja después también en el link, la gente puede ver el aspecto, que el col es verde, pero cocinamos con cebolla. ¿Pero cómo se llama la col? Col, Grünkohl. ¿Antes de col? Grün, que es verde. Col verde. Sí. No lo sé que existe eso en español, ¿verdad? Col verde. Es como si fuera un repollo, pero más con color más intenso verde. Y tiene un sabor más fuerte y es como un poco más dulce. Estoy mirando. Ya sale una foto. Como yo he dicho, parece como una palmera. Hay una foto en el Google. Y también todo esto también tiene una tradición. Yo lo aprendí cuando una vez estuve en Alemania, que esta comida se come uno de los días más fríos del año. Siempre en invierno. Siempre en invierno porque obviamente tiene mucha potencia y también tiene mucha vitamina C, pero también tiene mucha caloría y mucha grasa. Y creo, bueno, no, a ver si me corriges, Andreas, hay un cerdito. ¿Eh? Un cerdito, ¿cerdito? Que es como una figura, que se supone que, no sé si esto lo hacían tus amigos, o sea, si en general, no. que tú invitas a tus amigos. No hacemos tantas cosas culturales, pero... Sí, pero era, bueno, en tus amigos tenían un cerdito. Pero la cosa es que son tu expresiones que tú tienes. Ahora, tú empiezas con expresiones que tú tienes personalmente. Ah, ya. ¿Ya? Pero así complicamos la cosa con la comida, Romina. Ay, pero... Ah. No seas pesado. No, estoy pesado, Romina. Pero es que tú explicas cosas que Romina, comida, no yeah. chanchito, no, pero es que cerdo. Eso me gustó mucho a mí, porque nos regala así, ellos tenían un cerdito como de metal. Entonces, ese tú se lo dabas a otro amigo y ese tenía que invitar a todos a comer no. esta comida. Ah. Era bien entretenido, eso me no gustó. No es el mucho. Chanchito, no es el chanchito. Romina se equivoca con algo. Mira, es la que yo he dicho. Romina tiene una impresión de algo que entendí ella con su mente, pero no es así. La cosa es, yeah. el primero que cocina eso, por ejemplo, yo estoy cocinando esa comida. Ajá. ¿Ya? Y esa comida comemos mucho y también tomemos muchos tragos con eso. Also, aguardiente es nada, ¿no? Tenemos que tomar aguardiente con esa comida. Y cerveza. Y la cosa es así, comemos todos juntos en un grupo grande. Y el último, ¿ya? que come mucho más que los otros, gana un hueso. Normalmente es el, ¿cómo se llama esa parte, Romina? De la mejilla del cerdo. De cerdo. Y uh-huh. vas a hacer un con un cordón y como un primo ese hueso. Y pasas ese hueso al último que comí mucho. Y él tiene que hacer el próximo año el mismo evento. Ah. Tiene que invitar a todos los amigos. Para el próximo año. Para el próximo año. Y todos los que ganan ese premio tienen que hacer la invitación para el próximo año. Y tiene que cocinar porque hay un montón de trabajo. Sí, sí, porque esto tiene que hacerse eso el día anterior. Eso tiene que tú entendiste con el chanchito. No, es que esta amiga tenía un cerdito, pero ella yo creo que lo adaptó. No, pero normalmente es un hueso. Ya, perfecto. Es un hueso y ella tenía un cerdito y ella hacía lo mismo con un cerdito. Y él tiene que hacer la comida al próximo. Ah, era un cerdito como un medallón, para que lo entiendan, que se colgaba al cuello. Y ese día ella lo iba pasando a sus amigos. Eso. Es el rey del Kohl. Rey del Kohl. Se llama Kohlkönig. Ah, el rey del Kohl. Eso decía el cerdito también. Sí. Rey del Kohl. La otra cosa que comemos es Lapskaus. Se llama también vomito del marinero. Marinero. Porque la comida es muy feo, pero súper rico. Un favorito mío, que es un papa mezclando con ¿Tú conoces la carne con el beef, Pablo? No. ¿Tú conoces ternera en lata? Sí. Sí, que está muy blandita. Sí, hay una que incluso hay una que hacen de Argentina también. Sí, esa carne cocinas con papa, cocinas antes la papa, haces un puré de papa, pero mezclando no con leche, mezclas con esa carne de lata, ¿sí? Ah, mira. Mezclas todo eso junto y comes eso con un pepinillo agridulce que se llama aquí pepinillo dill. Y con, ¿cómo se llama eso? La jute bete. Beterraga. Aquí en Chile se llama beterraga. Y en otros sitios se llama remolacha, como en España. Y con un huevo frito encima. Súper rico. Sí. Es rico. También, qué bueno, ¿eh? ¿Cómo me dijiste el nombre de la carne en lata? En inglés es corned beef. Ah. Pero también se llama. Cod beef? No. Corned beef. Beef. Beef, corned beef. La que conocía era roast beef. Roast beef sí, pero una carne diferente. Un roast beef y un corned beef. Bueno, no, pero bueno, parecido. Es un otro beef. Es así como una carne molida. Sí, después se deja. Sí, no, la conozco. No, después se deja todos los links en el. También comen mucho pescado en la costa. También comen, por ejemplo, también una. ¿Cómo se llama estos en español? Una gamba. Gambas. Pero son chiquititos. Langostinos. Son chiquititos que comen también. Comen mucho pescado también del Mar del Norte. Y son todos platos típicos de Alemania del Norte con mucho pescado. También mucho embutidos. También, por ejemplo, un col blanco. El col blanco que conoces, ¿cómo se llama? Que comen aquí el repollo, pero dejas la hoja entero. Cocinas esa hoja que está blandito y dejas por dentro con una albóndiga. Vas a hacer un rollo y cocinas otra vez con la albóndiga. ¡Qué rico! Con el col, con ese col. Oye, ajá, yo tengo una duda, porque aquí en Chile, aquí hay una comida que aquí todos la asocian a los alemanes, sí, que se llama un crudo, sí, que es carne cruda con limón, me parece, que se va cocinando con el mismo limón. Entonces, ah, lo que le dicen, acá, bueno, ah, no, son dos, kepi, no. ¿Kepi? Kepi, hay uno que yo conozco que se llama kepi, que es una comida turca, árabe. Kebab. Y después el tartar, le dicen acá, de carne, tartar, pero es carne cruda directamente. Sí, con en Alemania comemos, por ejemplo, carne cruda. ¿Pero eso existe o no en Alemania? Sí, pero no hacen, no, ¿cómo se hacen? No. ¿Cómo se hacen aquí en Chile? No. Pero existe. Existe y comemos mucho con pan. Con pan. Y tú recordás, tú comiste, ¿no? Sí, sí, conmigo. Sí, sí, porque viene como un paté con una... No, como es comprar listo en el supermercado o también fresco en la carnicería. ¿No? Y aquí se pone el limón y rompen todo el sabor de la carne. Pero la gente encanta. Y también aquí en Chile comen ese... También comida típico alemana. Aquí en Chile la... ¿El asado alemán? No, ese... Que está con grasa, ¿cómo se llama eso? Que encanta a la gente aquí, Romina. Que comen en la... se comen mucho aquí y yo no entiendo por qué con el calor y tanto grasa. No sé, no me acuerdo. Sí, claro, en la Vega, en la estación, en la Vega Central comen. Mucho. ¿Guatita? ¿Qué es? No. ¿Embutido? No, ¿es un embutido? No, es un... En Mallorca comen también los alemanes eso, mucho. ¿Pero salchicha? No, no, carne, carne, una pierna, un trozo de pierna de carne. ¿Un jamón? No. yo olvidaba el nombre en alemán ahora, porque no me gusta, por eso yo olvidé ese nombre, porque es puro grasa horrible. Y aquí encantan los chilenos, encantan mucho la grasa. La grasa, sí. Todo lo frito le encanta. No, y eso no es un frito, pero la carne, ese trozo de pierna tiene mucha grasa. Y se llama en alemán, oh, man. Oh, yo no sé a qué te refieres. No, tú ahora vas a ver el foto. Aquí están las cosas, aquí están las cosas. ¡Ay, un arrollado, guaso! No, tiene un nombre, Romina. Romina es mala chilena, de verdad. ¿Sí? ¿Un arrollado, guaso? No, no es un arrollado. Arrollado, dice. No es un arrollado. Aquí se tiene su nombre, Romina, ¿no? Y comen mucho eso. Con chucrut y aquí en Chile también. Sí, sí, sí. Y con papa. El queso cabeza también. No es queso rollo. Cabeza. Es... Y ahora Romina olvidaba su propia cultura chilena. Es que no como esa cosa yo, por eso. Sí, yo tampoco por eso, pero aquí en Chile parece la gente encanta esa comida alemana con mucha grasa. Sí. Y después... No, bueno, no, yo ya la grasa no. Y ahora tengo hambre, Romina, yo estoy... Ay, sí, me dio mucha hambre de hablar de tanta comida. Y a mí te digo que ya me voy a ir a comer porque... Bueno, a ti ya te toca ir a cenar. Nosotros todavía... A cenar. Oye, nosotros no comemos tanto... almuerzo y está casi ahora, ¿cómo es la mente, no? Porque de tanto hablar así ya... No, ahora me voy a hacer... ¿Y qué vas a cenar, Pablo? Hablando de no comida. Sé. No sabes. Me voy a hacer ahora... Deja. Para empezar tengo unas olivas y unas patatas fritas como para empezar a picar algo. Qué rico. Y yo tengo que hacer la brasa y yo dejo en el fuego... Cordero. Qué malo que es malo, cordero. ¿Eh? Cordero del sur de Chile, parece, del Punta Arena. Con romero. Yeah. Qué malo que son, cómo son, cómo dan envidia a la distancia. Yo no como en toda la semana no como carne, pero el fin de semana como la cuota excedida. Bueno, eso se puede interpretar en varios sentidos. No, ningún sentido de comida, digamos. Estamos hablando de eso. Bueno, yeah. Bueno, vamos a ir a preparar el corderito. Sí, con romero. Y que va a quedar muy rico. Aquí en Chile es la época de humitas. Tienen que colgar una foto también del cordero, ya que están. Sí. Ah, lo que me faltaba era que aquí estamos en temporada de comidas típicas, que de maíz, entonces aquí se hace Ah, el qué pastel de bueno. choclo, las humitas y los porotos granados, que son los porotos nuevos, recién saliendo, Ah. con choclo. Aquí en esta época hay muchas comidas con choclo, que es el maíz, que son muy, muy Me ricos, encantan los Andrés. porotos granados, me encantan. Sí, porotos granados con pirco que o con mazamorra, que es la mazamorra es el choclo molido y con pirco es cuando son el choclo entero. Son muy ricos y bueno, a Andrés no le gusta mucho comer comidas calientes en pleno verano, con 30 grados de calor, comer No, no unos puede, no porotos puede comer calientes. poroto. Aquí los obreros Pero aquí les encanta. comen sus porotos con longaniza y claro, después duermen 2 horas. Yo no puedo, me No, estoy no. durmiendo después. No, no me entra en la cabeza directamente, no. Claro, es que es raro, Pero pero en Chile la gente está acostumbrada y son las culturas, ¿no? sí. No, también ahora tú comes, por ejemplo, ese que gusta también la Isabel, ese postre del maíz. Postre de maíz. Rumina con el chancaca. Ah, la sopaipilla. La Ah, sí, sopaipilla, pero no la se hace con sopaipilla pasada. maíz. Las sopaipillas se hacen con zapallo, Pasada. con Zapallo, calabaza, sí, pero con está zapallo o otoño. calabaza. Normalmente los mejores salen ahora. No, En esa. Alemania, por ejemplo, en otoño salen los mejores zapallos que hay. Sí. No, pero lo que pasa es que ahora Ahora actualmente hay sopaipillas todo el año, pero no. antiguamente se hacían En solo en otoño. invierno. Ya, en otoño. Por eso yo he Sí. dicho, la mejor fin de otoño sale el mejor calabaza, se llama en Sí. ¿Y español, ¿no? las sopaipillas qué son? Son más una masa que se hace con manteca y con harina y zapallo o calabaza. Y resulta que esto después. Pernil. Ay, tienes razón, ahí se acordó el Andrés Ah, Pernil. pernil. El Sí. pernil es típico su alemán horrible. Y aquí lo hacen también. Ya. Y las sopaipillas también se pueden hacer pasadas, que significa. A ver, esto se fríe. Esta masa se fríen Pasa. y después se pueen colocar en un caldo de chancaca, que eso es como azúcar prensado, como azúcar morena prensada. Sopaipilla pasa. Sí, eso es muy, muy rico, a mí me encanta. Y bueno, el pernil, aquí estamos viendo una foto de Y pernil. igual como en Alemania, yo mostraba a Romina las fotos de Alemania y Romina son idénticos, ¿o no? Sí, son iguales. Pero Romina olvidaba Sí. completamente su pernil. ¿Te gusta, Pablo? Sí, bueno, no, no lo he comido mucho, pero Yo sí. tampoco, Yo tampoco. yo tampoco. Tiene, Mucha tiene. grasa, No, por a mí eso no me me gusta cuando está gusta. mucho tiempo, por ejemplo, en el horno y toda la grasa se va, como hace costillar, Sí. ¿no? Que toda Sí, la grasa está desgrasado, digamos. después está Che, ahora, fuera. volviendo al cordero que vas a hacer, Ya. ¿qué parte? ¿Es cordero entero Pierna. o...? Pierna. Ajá. Una pierna. Yo he Bueno. comprado una piernita chiquitita. Ah, bien. Y Ah, yo me pero. imaginaba un cordero entero, por eso te decía. No, no, no, Eso no, no, lo no. haces solo tú, Pablo, porque Qué Pablo cocina maldadoso, cordero decía yo. Se también. van Por a ejemplo, comer la un cordero pierna. entero entre los dos. No, Qué la pierna, malas. por ejemplo, está cortado también porque no tengo tapa como tú en la parrilla. Normalmente la pierna, ¿no? Entero. Y tú tienes ¿Tú ese tienes pa. tapa? No tengo No tapa. tiene tapa. No tengo Ah. tapa. Algún día va a evolucionar No, porque hacia. No me voy a lo soldar una que tapa. yo la otra vez hice, Ya. cuando ya lo tenía todo listo, agarré romero y orégano y le eché a las brasas así bastante y Ya. empezó a ahumar y le cerré la tapa. Ya. Y entonces lo ahumé un poco con quedó muy Sí. bueno también. No, Sí. rico, Pero rico, es que es rico, muy rico rico. eso cocinar con esa. Por ejemplo, aquí se le llama horno de barro, que Ah, oh, qué rico, queda rico. muy delicioso. Y Pablo tiene una parrilla que se cierra y que tiene una chimenea. Queda exquisito. ¿Te acuerdas que hemos hecho algunos asados allí y queda Y algo hemos espectacular? hecho, ¿eh? Sí. Y Mm, otra qué cosa bueno. que tiene mucha grasa la feijoada de Brasil, que mi amigo brasileño lo prepara. Divino, divino, divino. Rico, feijoada, me encanta. Sí, y que la feijoada también es como porotos, con mucha carne de cerdo dentro, y eso se sirve con harina de yuca y con rodajas de algún cítrico para digerir. Ya está. Entonces ya. Suficiente. Ya vamos Hemos hablado mucho, terminar porque ahora quiero comer. Yo creo que el podcast publica mañana. No doy más. Me quiero comer. O el podcast publicamos mañana o hoy por la noche porque tengo que comer primero algo porque desayunamos. Sí. Desayunamos solamente ahora 6 por la tarde aquí. Y se va a poner de mal humor por eso. No, mal humor no. Estoy así. Bueno. Mira, sin azúcar. Sí. Y tomaremos un vinito que lo tenemos ahí guardado. Sí, un vino. Desde este lado del mundo les mando un abrazo. Yo también. Y igualmente. Una feliz semana y que estén muy bien. Sí. ¿Viene un festivo, algo así ahora? Nada. ¿Cuándo es Pascua este año? No lo sé. Yo tampoco. Creo que en abril. En abril. Ah, tienes razón, con mi cumple. Aquí está. En Alemania se llama Lunes Verde. En España es libre. ¿Aquí en Chile también? No. ¡Oh! Tengo cumple y no libre. Sí, el 2 y 3 de abril. Ya, yeah. No, el... Aquí solo... no, Semana pero después Santa, viene el viernes, el, mira, el mira el calendario. Mira. El lunes 6 es sí, Pascua. Correcto, es festivo en Chile, ¿no? No. En España, es libre. Sí, es festivo. Sí, en España sí. Aquí no, en Chile no. En Chile no es Me festivo. Jodan otra vez. Nosotros tenemos ahora el 2 de enero, creo que es festivo. Sí, no, yo Día de las Islas Baleares. No, aquí en Chile es interesante, son súper católicos, pero no celebran los días libres. Aquí tienen que trabajar. Sí. No. Aquí no, solo no, es festivo. Pero vos tenés que, ¿para qué estás? Tenés que imponer ahí que no trabajen. Sí, aquí bueno, tienen... el menos religioso y el que quiere más festivos no religioso, pero yo soy un poquito oportunista. Por lo menos sincero, también tomar lo bueno de los religiosos, ¿no? Sí, bueno. Ay, ese país. Ya. Hoy ha sido una muy, muy buena conversación. Yo creo que ya se dieron cuenta que somos todos buenos para comer. Y nos gusta comer rico. Ya. Chao, niños. Y bueno, antes de despedirnos, yo quiero dar un saludo a mi amiga Mirka, que va a escuchar este podcast. Así ¿está que, escuchando? No en vivo, después lo va a escuchar. Así que le mando un abrazo y bueno, ya mandamos terminamos. A la Mirka un mensaje de Mirka. Por sí, escuchar un abrazo grande a al la partir distancia. De 2:16, sí. Así no tiene que escuchar todo el podcast. No, ella es muy buena cocinera y seguro que lo escucha entero también, ya. Claro, chao. Poco a poco. Un beso grande, adiós. Chau. Adeu. Chao. Strudel. Ya no peleen. Hasta luego. Aprende alemán. Strudel. Chao. Chao. Chao, Strudel. Reserva para tres.